de esta cursada en algunas líneas posibles para poder comparar, ¿verdad? O sea, vimos primero toda una parte que es la que ustedes trabajaron, que tenía que ver especialmente con la situación en Iberoamérica en relación a el eje política a nivel gubernamental y universidad, ¿no? O sea, ustedes vieron en toda una primera parte, y más de una primera parte, todo lo que tenía que ver con definiciones políticas, luego, digamos, en algunos casos, o mayoritariamente, de la recuperación de la democracia entre 30 y algo más de años para acá, que tenían que ver con las definiciones que los estados nacionales han tomado en relación a la educación en general y en relación a la educación universitaria en particular. O sea, ahí vimos una primer cuestión que tenía como un eje central la cuestión del Estado y las definiciones en cuanto a políticas que los estados han tomado en políticas educativas y políticas universitarias. Luego estuvimos hablando ya al plano digamos particular de las universidades del concepto de gobernanza, que es un concepto que permite o posibilita, digamos, analizar alguna perspectiva comparada. O sea, la idea sería qué cuestiones nos permiten pensar en términos comparativos. Uno es en términos de las políticas que los estados toman en relación al sistema educativo y en relación a la universidad. Ya al interior de la universidad es uno de los temas de la gobernanza. Y el otro tema, que por ahí lo han visto en otra materia, así que lo vamos a ver más tranquilamente, es el tema de la responsabilidad social universitaria, que tiene que ver también con un cruce, o lo vamos a intentar hacer, con la cuestión de la gobernanza. Y que también tiene que ver con, digamos, una perspectiva que se ha ido instalando en las últimas décadas, que tiene básicamente que ver con la fuerte vinculación de la universidad con la sociedad. ¿Bien? Fíjense que para nosotros esa vinculación con la sociedad, en el plano de ver desde la política universitaria argentina, digamos que hasta un de sus más niveles de origen en la propia reforma universitaria y en lo que alguna vez, digamos, se llamó extensión, y que de pronto, que se sigue llamando extensión, pero que para nosotros ha empezado, a propósito de la incorporación del término responsabilidad social universitaria, a acordarse de la cuestión de la extensión. Y hay un plano de la extensión que vincula a la sociedad y a la relación universidad-sociedad, y hay otro plano que es el de la responsabilidad social, en donde se cruza también con la sociedad, pero también en relación a la cuestión del Estado, en la medida de ser las instituciones públicas, más allá de la autonomía, reciben un presupuesto que proviene del Estado Nacional, y se entiende que las responsabilidades frente al Estado también deben ser dadas ante la sociedad. Entonces, esta perspectiva de correrse de lo que generalmente nosotros entendíamos, que la vinculación entre la universidad y el Estado pasaba por políticas de extensión, alcanza una dimensión que tiene que ver con la utilización de una categoría que al estilo de la categoría gobernanza se ha ido instalando, ¿no? Y que a veces se cruza también con la extensión. Lo que nosotros vamos a ver, empezar a ver hoy, y vamos a seguir la semana que viene, y con Daniel también van a ver, son distintos aportes al pensar la responsabilidad social universitaria, y básicamente para poder empezar a ver, después que recuperemos estas cuestiones teóricas que posiblemente hayan visto en alguna otra materia, cómo las cruzamos con gobernanza y con las políticas del Estado, ¿me entiendes? O sea, la idea sería como estos tres grandes ejes en donde hemos dividido la materia, porque podemos, digamos, cómo la perspectiva de la responsabilidad social universitaria puede ser una perspectiva de análisis comparado, o sea, cómo nos puede permitir, como la de gobernanza, establecer comparaciones entre los sistemas universitarios. Lo que vamos a ver hoy es el comienzo en términos de los aportes teóricos y las distintas teorías que se han presentado en relación a este concepto y cómo este concepto se fue, digamos, que tiene un origen en lo que tiene que ver con las empresas, digamos, específicamente, cómo se ha ido trabajando en términos de otra organización, como es este caso, la universidad. Y cómo esa perspectiva de tomar una categoría que proviene de un análisis en particular, al iniciar este proceso de adaptación con con la universidad, digamos que cobra una dimensión diferente o empieza a pensarse en otros planos, ¿no? Y permite una, digamos, una apropiación diferente del concepto. Una de las primeras cuestiones que, en términos de teoría, ¿bien? Es la llamada teoría de la agencia. Esta fue la primera teoría que se va a trabajar desde la perspectiva económica, desde el análisis empresarial. Se centra, fíjense, en la relación existente, en la relación económica entre dos actores o grupos de actores, donde hay una relación de obligación de uno con el otro, ¿no? O sea, la principal o la primera de las cuestiones que tendríamos que ver con la teoría de la agencia viene del ámbito empresarial y dice, bueno, hay actores involucrados en esto, en esta idea de la responsabilidad social, y hay uno que tiene que dar cuentas al otro, ¿no?, de lo que se realiza. Para las universidades, acá viene una perspectiva que es el caso de Santos, dice, hay que considerar que es una obligación, que es una obligación de rendir cuentas ante la sociedad. Y acá esta cuestión me parece que me permite empezar a abrirnos cuando habla de la transparencia informativa. Porque es interesante plantear que varios autores, y lo vamos a ir relevando en principio hoy, cuando hablamos de rendición de cuentas, no estamos hablando exclusivamente en términos de, digamos, en términos financieros, lo que se recibe, en qué se invierte, a dónde va. Bien, el rendir cuentas también es cuáles son las decisiones que se han tomado, comunicar esas decisiones, cómo se comunican esas decisiones, ¿me entienden? O sea, comprendamos que la rendición de cuentas no aplica exclusivamente en el ámbito financiero, ¿bien? Aunque generalmente el concepto nos lleva a eso, ¿no? Decir, bueno, ingresaron tantos fondos, se destinaron a esto, a esto, a esto, a tales partidas, se ubicaron para aquello. Pero lo que dicen algunos autores es, eso está bien, pero la definición también en cuanto a dónde va destinado y por qué se destinó X número de dinero a esto, es una definición política, y esa definición política debe ser comunicada, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué del presupuesto que se recibió X, obviamente la partida de sueldo destacar, y el resto, cuál es la definición que se tomó y por qué se tomó esa definición? ¿Me van siguiendo la línea? ¿Bien? Ustedes han visto responsabilidad social, ya no sé. Sí. O sea que esto lo deben haber visto. Yo lo había dicho Vega mucho antes que Santos, esto mismo. Exacto. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. No, exactamente. Nos guste, en general nos gusta. Nos gusta. No, nos gusta. Amparado en algún concepto no discutible de autonomía. Claro. Ahí es donde está, bueno. Ahí es donde se cruza otra vez todas estas conceptos y aportes que tenemos nosotros. En realidad, bueno, van a estar los chicos para decir si le estoy errando mucho, pero si la memoria no me falla, en esa materia se hizo mucho más hincapié en la lista de la extensión, viendo la responsabilidad social apuntada hacia eso, sobre todo que se parte de esta facultad, que es una de las pioneras en compromiso social universitario, y no desde este enfoque. Vimos más desde ese lado de la extensión. Claro, y también en esto visual, que nosotros tenemos un par de clases sobre. Claro, y la autarquía. Y la autarquía saliendo de ese nivel. Claro. Y también la autarquía financiera. Ah, bueno. Que viene totalmente. Totalmente, totalmente. Porque también tiene que ver, es real que la línea de la extensión para nosotros es la que ha sido pionera en eso y en digamos, convengamos que si la seguimos tomando desde la mirada argentina, nosotros esto ya es una cuestión que hace 100 años que está instalado. El punto es cómo fue apropiado desde otro concepto que no es la extensión, esto en donde las líneas, ahí es donde se separan entre extensión y responsabilidad social. Porque fíjense que son distintos conceptos, distintos también aproximaciones teóricas, digamos, que se pueden dar a esos conceptos, ¿no? Entonces, la línea de lo que nosotros vamos a dar hoy es las teorías que existen hoy sobre responsabilidad social universitaria, en donde esas teorías vienen o de Europa o de Estados Unidos, pero la mayoría de lo que vamos a ver acá son europeas, ¿bien? Y que obviamente no se atraviesan con el concepto de extensión. Cuando nosotros tomemos la perspectiva latinoamericana en otro momento, ahí sí se nos va a cruzar con la extensión, ¿me entienden? Pero desde el lado europeo o norteamericano, la extensión no es un concepto incorporado, ni está ni siquiera incorporado en los aportes teóricos. Sí es en la perspectiva latinoamericana más fuerte, ¿bien? Ellos van por este lado, y el análisis que vamos a ver incluso en algunos aportes o críticas que se han hecho desde las distintas teorías viene por un cruce entre las definiciones presupuestarias, las definiciones de gestión del presupuesto en cuanto a la definición política de a dónde va determinada cuestión presupuestaria. Alfonsina, una pregunta que es la pregunta tonta del día. Agencia ahí no está como sustantivo, sino como verbo, ¿no? Bien. Lo otro es una discusión que siempre tenemos acá y que siempre con Nacho la tenemos en particular, que es el tema de la autonomía y de la transparencia. Yo porque quiero saber qué opinión tenés vos, porque a ver, las universidades rinden cuentas, por lo menos en la fase económica, en tanto cumplen la ley de presupuesto. Totalmente. Eso no quiere decir, claro, eso no quiere decir que sea la mejor manera de gastarlo, vamos a estar de acuerdo. Pero digo, si el Estado, a través de las rendiciones de los presupuestos anuales, tiene la información de la universidad, el Estado podría decir, en virtud de lo que le rinde, que no está de acuerdo a la forma en la que le rinde. Y eso no sucede. Entonces uno tiende a creer que la utilización de los recursos está bastante bien hecha. No sé si de la mejor manera. Después puede haber, por ejemplo... No sé si llamarlo estándares o qué, pero por ejemplo, vos ves a veces que en algunas facultades la planta de autoridades se reproduce, ¿no? Y a veces no llegás a comprender realmente si la planta de autoridades que va reproduciéndose va acorde a la estructura de la facultad. A veces te das cuenta que son pagos de cargos políticos y no son, eso lo vemos. Bueno, ahí tiene que ver con las definiciones al interior del cargo. Yo quiero ver si vos coincidís con que el concepto de mejorar la transparencia, de ampliar la información, es un concepto instalado como para denigrar la educación pública, porque en realidad estas son teorías ahora instaladas como que las universidades no te dicen que sos oscuro, pero te dicen que tenés que mejorar la transparencia. Bueno, te están diciendo como que no cumplirías algún estándar. Mira, esto te lo voy a responder en una de las últimas teorías, donde me adelanto, dice que esto es una cuestión que vino en la discusión de lo privado y lo público. Digamos, y la instalación de estos conceptos tienen que ver con que las privadas plantearon esto como una forma de definirse, claro, en vinculación con esto. O sea, que hay una de las teorías que en parte responde eso también. No, yo quiero agregar que en términos legales, solo la universidad pública rinde sus cuentas del Estado para que el Estado verifique la veda sinérgica. Es decir, voy, pongo una planta de procesamiento de cocaína, yo digo que la planta está acá, que hice 40 kilos de merca y legalmente es correcto. Eso no quiere decir otra cosa. Por ejemplo, yo creo que a rendir cuenta estamos hablando de que se hagan juicios de valor sobre el accionar de la universidad, que no necesariamente es algo normativista o tecnócrata. Cuando yo digo que soy muy autónomo, pero no salgo desnudo a la calle y sigo siendo autónomo, digo que hay que discutirlo de la autonomía, hay que rendirle dentro cuenta. Dentro de un marco de ética, puede ser el Estado, la sociedad, el pueblo, el Papa, definamos aquí, pero a alguien le tengo que rendir cuenta porque no somos solo nosotros. Claro, esa autonomía en dos campos. Pero bueno, el tema es quién pone el estándar, quién define. Entonces, esa es la construcción. En principio, en este caso, sería que la universidad empieza a ofrecer información. De hecho, tiene alcance estatutario. Exacto. En los primeros fines, habla de la transparencia, de comprometer en el control de gestión. Totalmente. En un montón de cosas. Y lo que se trata acá de hacer es construir juicios de valor, no juicios técnicos. No. Y que el juicio de valor lo pueda construir la sociedad, que es el pueblo, es aquel o aquella que va, compra un paquete de yerba y paga el 21% de IVA, sus hijos o él o ella no entra a la universidad y no le llega ningún producto. Esa persona tiene derecho, como miembro de una sociedad, ni siquiera como aportante del 21% del paquete de yerba, tiene derecho a participar del avance del conocimiento y de la mejora de la calidad de vida, o al menos juzgar, o al menos interesarse por algo. Y eso lo tiene que ofrecer la universidad, que vengo recaliente porque estuve buscando nada más que una provincia resolutiva para darme una becaria hoy y no la pude encontrar. Y lo mismo me pasó con la municipalidad, ya lo comenté acá a principio de cuatrimestre. Entonces eso es violento. Eso es violento. Uno es un ciudadano, participa de una sociedad, pero siempre es socio de las pérdidas y siempre está para ser cuestionado de por qué este país va mal, porque es culpa nuestra, pero cuando queremos ver qué hace la universidad pública, qué hace el municipio, qué hace Telefónica Argentina, resulta que estamos afuera. Entonces, somos socios de las pérdidas. La universidad tendría que liderar, tendría que dar el ejemplo. Está escrito en los estatutos y nos llenamos la boca de cosas que no hacemos. Y deberíamos ofrecer información más o menos agregada en el lenguaje que necesita la sociedad, no en el que se nos canta a nosotros, para hacernos juzgar y entrar en un diálogo. Los estándares deberían ser construidos en un diálogo con la sociedad, con sus organizaciones intermedias. Hay un valor intrínseco. Pero quién sabe, si vos instalás un laboratorio para hacer cocaína, hay un valor porque tomaste una decisión, no es neutra la decisión. Pero la tenés que comunicar, si no es política. Toda decisión de gastar es política. Entonces, vos lo que estás gastando estás diciendo que hay una política. Pero, si vos gastás en estudiante, hay una política destinada a estudiantes. La gastás en extensión es lo mismo. Pero no la ves, ponete de afuera. Pero me parece que están coincidiendo. El punto es en cómo se ve, si el otro lo ve o no. Eso. Y no lo ve por sí mismo. Y en realidad. No, digamos, que uno ponga en una página, por ejemplo, me falta. No, perdón. En una página, todos los gastos que se han hecho y demás, tampoco es una cosa, digamos, es una alternativa, no le neguemos la alternativa a eso, pero de pronto también es cierto si al otro, digamos, cómo uno comunica, por eso una de las cuestiones clave es no solo comunicar, sino cómo se comunica. ¿Y a quién va dirigida la comunicación? Porque si es a nosotros mismos, la forma de comunicar no son las mismas que para el resto. A ver, no, yo estoy de acuerdo con Nacho en la parte donde es verdad que nosotros en la sociedad no le demostramos qué hacemos. Es decir, la universidad no es solamente esta cuadra, ingeniería, derecho y agrarias. La otra vez tuvimos una capacitación para los que promocionaron la categoría 7 a la 6, y el único Gil que propuso salgamos de estas paredes y vayamos a invitar a la universidad, a la sociedad, para demostrarle qué es la universidad, o sea, no vengamos solamente a cobrar el sueldo, también seamos. Me miraron como que yo era un bicho raro. Me miraron como diciendo, no, bueno, aparte que son caritas, ¿no? pero. Se daban los dos supuestos ahí. Claro, me miraron como diciendo, no puede ser. Y son todos, entonces, mi segundo tema del control, yo no creo que esté del todo mal. Es decir, a nosotros no somos una universidad autofinanciada como otras que se autofinancian 80%, entonces tenemos que rendir cuenta a alguien en cómo lo hacemos. Y lamentablemente este mes estuve en un taller del CIBUR y se viene un sistema informático hermoso, aparte de los que ya están instalados, que nos están auditando, sin que nos demos cuenta, se viene uno más lindo, que el presupuesto universitario va a dividir por torta, va a ser reparto de acuerdo a lo que saquen ese sistema, no lo que nosotros tenemos, sino lo que esté realmente ahí. Ahí. Así que, y si puedo agregar algo chiquito, esta universidad quiere a través de la voz de su gestión, la UBA, los servicios públicos, medio la UBA, ¿verdad? La UBA, en la República Democrática. Yo quisiera agregar que esta universidad sostiene en su parte política y en sus servicios jurídicos de planta que la ley de administración financiera del Estado no nos alcanza. ¿Escuchan? No nos alcanza. Lo dice, lo sostiene la autoridad política y está sostenido por el servicio jurídico permanente en un dictamen. ¿Está claro? Nosotros no hay... Todo lo hacemos en base a eso. Claro. Sí, sí, yo lo que digo es discursivamente. Lo hacemos porque te cortaron el chorro. Claro, porque después todo lo adaptamos. ¿Se acuerdan cuando el Pete nos dijo acá, cuando salió el decreto de Kirchner, donde claramente queda establecido que la universidad pública entraba en el artículo 8, inciso C, de la sede de ley de procedimiento administrativo? ¿Dónde están los decretos, decían? Exactamente. La respuesta del servicio jurídico permanente y de la actual gestión política de la universidad es que somos autónomos y no nos pueden obligar. Que no nos alcanza la ley. Eso lo quiero decir, después cumplimos. Pero eso, quiero decir que retóricamente. Por eso, eso no está bien. O se dice lo que se hace y por qué, pero no se juega a dos puntas. Eso es lo que quiero decir. Y eso es desinformación. Hay dos formas de desinformar. O no decir nada, o decir más de lo que podés procesar. Entonces es una responsabilidad ofrecer un nivel de comunicación, de tratar de generar lo que sea asequible por aquel que no está acá adentro todo el día y que no está formado como nosotros, la gestión política, los estudiantes, lo que sea. Digo, hay que buscar, y eso es compromiso social universitario. No es cuestión de dar un balance así gigante que no lo podemos leer a veces ni nosotros, tengo que estar varias días. Entonces no es lo mismo, eso es lo que yo quiero plantear. Yo creo que ahí viene la cuestión de la comunicación, pero no si se comunica o no, sino otra vez cómo y para qué se comunica y para quién se comunica. Y ahí es donde entramos en la colisión de discursos, el discurso que se manifiesta interno públicamente y el que aparece de pronto en alguna página o en algún informe. Lo que sí, esto me hace acordar lo que nosotros analizamos de España con el tema de los títulos y que ahí empezó a, la sociedad empezó a pedirle también transparencia en otras cuestiones. Que tuvieron que salir los rectores a informar qué se estaba haciendo, qué estaba haciendo cada universidad. Ellos como que manejan Bueno, ahí vamos a ver más adelante una de las teorías que ha trabajado un autor sobre el caso español. Y que tiene que ver que en definitiva empezaron a dar cuentas a propósito de saltar un problema. A ver, aclaremos también las cuestiones. O sea, estuvo muy bien lo que acaba de decir. O sea, hasta que saltó el problema, salta el problema, entonces nos adaptamos para poder responderlo. Pero no nos anticipamos, digamos, a decir efectivamente qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, como para que el resto lo sepa, digamos, y también en un lenguaje, en una forma de comunicación que sea accesible a todos e incluso, tal como lo estaba diciendo Nacho, hasta nosotros mismos, porque convengamos que hay quienes están capacitados para, depende del informe y cómo uno lo evalúe, es a quién va dirigido, digamos. Puede haber uno que sea profundamente técnico y otro que dé cuenta de los mismos valores en una posibilidad de transmisión distinta. Bueno, para eso están quienes saben. Sí, a veces hacer informes, como decía Nacho, informes confusos es una política también, porque si obviamente, no lo entendés, no podés participar de... Obviamente que es una definición política. Claro. ¿No? Porque lo que uno dice, o cómo lo dice, o lo que no dice, claro, ¿no?, también es una definición. Eso lo veíamos cuando analizamos, comparamos los diferentes estatutos de las universidades en una asignatura. Cómo está dicho y lo que no está dicho también es una forma de hacer política. Absolutamente. Bueno, lo que hacemos de historia siempre decimos que el problema que nosotros tenemos que buscar es lo que no se dice, no lo que está dicho. Porque lo que está dicho, lo que se muestra, ya lo puedo ver. Digamos, el tema es lo que no está, y ahí es donde uno tiene que entrar a buscar donde lo que no está claramente planteado para poder analizarlo, porque por algo no está. y el no estar es porque no pudo ser visibilizado por otro. Porque hay que pegar alguien a ver y apague el labio ahí. Hay que darle la policía. La mejora en la rendición de cuentas mediante la divulgación de información. Y fíjense que rendición de cuentas habla de información social y medioambiental, ¿no? Sí. Esta cuestión de lo medioambiental ha estado imponiéndose también en los últimos tiempos, que tiene que ver en parte con, por ejemplo, no hacer los informes escritos en formato de libro y demás, sino también ver si se puede hacer virtual, cómo acceder a él, sin necesidad de estar fabricando, digamos, o haciendo, emitiendo cientos de informes en formato papel que hagan que eso... Buenas noches. Bueno, sigamos con otras perspectivas de esta teoría de la agencia, que por ahí, como ya lo digo, han visto alguna otra cuestión. En las universidades británicas consideraba que el formato de auditoría, como un mecanismo de control, ¿no?, dificultaba la rendición de cuentas, en la medida que la auditoría iba exclusivamente a la cuestión financiera. Y el tema de poder ver una dimensión mayor, digamos, solamente no perteneciente a lo financiero, que es la idea, ¿no?, de pensar la rendición de cuentas no exclusivamente en lo financiero, evidentemente dice, si hacemos la auditoría está para ver determinadas cuestiones. Y hay otras que se nos escapan en este formato. Otros autores han dicho que, bueno, la necesidad de modernizar la estructura de gestión y de gobierno tiene que ver, fíjense, el concepto de eficiencia. Lo hemos visto hasta el hartazgo, cuando aparece este concepto, y cómo ese concepto de eficiencia se cuela también necesariamente en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social universitaria, ¿no? Y en este caso es mediante la configuración de sistemas de gobernanza con mayor autonomía. Acá es donde cruzamos uno de los conceptos que veníamos viendo, que es el de gobernanza, con el de responsabilidad social. Con esta idea de rendir cuentas para generar algo que es un... Fíjense que cuando nosotros trabajamos el concepto de autonomía, no tiene la misma perspectiva que puede tener para autores europeos el concepto de autonomía. Está claro, esta perspectiva que estamos viendo es del lado europeo, no es el nuestro. Nosotros hablamos de autonomía y se nos, digamos, ya tenemos definida esa categoría desde la perspectiva reformista. La autonomía para Europa es empezar a accionar individualmente, poder tomar decisiones. Son procesos que se han dado más en los últimos años de forma más sistemática. Las universidades europeas no pasaron por los procesos que pasamos nosotros. Exactamente. Y por otro lado, autonomía y libertad. Fíjate que lo de la autonomía se cruza en la perspectiva europea, ¿no?, se cruza con el proceso de Bolonia. Claro. Digamos, que la idea de empezar a tomar autonomía también les permitía la posibilidad de relacionarse con otro. O sea, esa idea de poder decir, bueno, yo hago este plan de estudios y me relaciono con la Universidad X, era la necesidad de que cada una de esas dos o tres que conformaban un plan de estudio pudieran tener la suficiente autonomía interna para poder tomar esa decisión y no depender de otra estructura que les indicara que no podían hacerlo, entre otras cuestiones. Entonces, lo de la autonomía se agilizó notoriamente en Europa desde el plan Bolonia, con esta perspectiva que algunos lo tenían, otros no, y ahora lo tuvieron que empezar a abrir. Pero es una autonomía en vinculación, o sea, es una autonomía también con una perspectiva diferente a la que nosotros tenemos. ¿Bien? Otros. Analizan la influencia que tiene la transformación en Francia y en Italia y en la vinculación Estado-Universidad. Fíjense que no es casual tomar Italia y Francia. Recuerden que responde Italia obviamente al origen de las sociedades, de las universidades como una sociedad compleja, ¿no? De hecho, el origen de las universidades está ahí, Bolonia, etcétera, tiene que ver con las primeras conformaciones. Y Francia, porque en algún momento, y nosotros lo hemos visto hasta de la primera materia que cursamos juntos, que tiene que ver con un sistema que los franceses adoptaron, ¿se acuerdan del sistema napoleónico? Toda la cuestión tendiente a una... a un sistema burocrático con una vinculación muy marcada con el Estado, ¿bien? Recuerden que Francia se conformó en un momento dado como un sistema universitario que formaba para profesionales que iban a servir al Estado. Por lo tanto, la vinculación entre Estado y universidad fue planteada desde el modelo francés como una situación muy diferente. ¿Se acuerdan que lo comparamos con un humboldtiano, que tenía que ver con una formación más perspectiva a la ciencia, a un desarrollo para otro lugar que no era la formación de profesionales para el Estado? Mientras uno apuntaba a formar científicos para la universidad y la sociedad, el otro apuntaba para formar recursos humanos a que fueran finalmente hacia el Estado. Entonces, ¿qué representa para los equipos de gobierno el sistema francés? Avanza ese sobre una mayor autonomía en relación a la vinculación con el Estado. Se fue corriendo cada vez más. ¿Por qué? Porque comprendió que no era solamente un sistema creado para servir al Estado, digamos, o para generar profesionales para el Estado. En realidad, formaba profesionales para el Estado y para la propia sociedad. Entonces se fue corriendo, ¿no? Obviamente, pensemos que Francia tuvo, bueno, ya lo hemos hablado en otro momento, todo lo que tuvo que ver con el mayo francés, se cumplen años de eso, esa explosión de también la vida universitaria en una vinculación con la sociedad le hizo clic, ¿no? Y en los últimos años más. Otro analiza, en este caso Capano, el caso italiano durante los últimos 25 años, contando que la fecha es el 2010, ¿bien? Y tiene mucho que ver esto del 2010 porque estaban en toda la cuestión del proceso de Bolonia, del plano de necesidades de acuerdos básicos entre todas las universidades. Entonces no es una cuestión casual que, digamos, haya un autor que se haya dedicado a explicar qué le pasó a Italia en los últimos 25 años previo a la incorporación fuerte de las universidades italianas al proceso de Bolonia. ¿Y qué dice? Que hubo una muy escasa mejora en la rendición de cuentas antes de la instalación del proceso de Bolonia pleno en las universidades italianas. O sea, hay una práctica muy común en Italia de no rendir cuentas, ni financiera, ni de ningún tipo, digamos. O sea, no dar cuenta de lo que estaban haciendo ahí. Es un criterio también de decir, bueno, esto es lo que nos corresponde, nosotros lo administramos y no tenemos por qué darle cuentas a nadie. Lo que dice este autor es, en los últimos 25 años es mínimo el avance que hizo Italia en relación en general de las universidades italianas en dar cuenta de lo que estaban haciendo allá adentro, en todo sentido. O sea, lo financiero, en lo que estaban dictando, los planes de estudio, era general, ¿bien? Y otros encontraron que las principales fuentes en la región a España, que hoy habíamos hablado, es el hecho de que evaluaban el costo político en las diferentes gestiones, es decir, en publicar las memorias financieras, sociales y demás, educativas en general. Entonces, en España, evidentemente estamos hablando del 2013, los equipos de gestión de las universidades evaluaban mucho el costo político de dar a conocer o no Informe de gestión. Tal como ha dicho aquí la compañera, que es una de las que trabajó el caso español para la, el informe que hicieron, evidentemente el costo político vino en, estos en este último año, en donde evidentemente se tuvieron que hacer cargo, no en relación de la publicación de las memorias, sino en general de todo, digamos. O sea, les estalló la situación, pero básicamente por una vinculación con los cargos públicos, políticos, electivos, en donde ahí se les vinculó los títulos que habían dado y tuvieron que empezar a dar cuenta de los títulos, de qué gastaban, de cuál era el plan, la planta docente, porque en muchos casos se empezó a cuestionar, bueno, qué calidad tienen los títulos en relación a las personas que dictan clases en esos posgrados, por ejemplo, de ahí se les vino la noche a más de una. Y en el tema de la masividad, porque había una nota que decía que en uno de los posgrados se habían recibido 500 italianos que habían venido tipo en un tour. La universidad cree que todavía está en condiciones de elegir si comunica o no, y lo que estamos haciendo es perder terreno ante quienes critican y quieren atacar la universidad y su autonomía. No podemos no dar la batalla discursiva e informativa en la sociedad. Pero no es una cuestión en discusión tener que dar. Pasa en que esto que estamos hablando ahora, sino que bueno, ahora viene otro de stakeholders. Este concepto, ¿lo habrán visto, sí? Sí. Bueno, muy bien. Es el concepto puramente empresarial, ¿bien? Y habla en relación a individuos o grupos sociales afectados por la existencia o no, en este caso sería cambian empresa por universidad, con un interés legítimo y demás, que tiene que ver con tener bien en claro cuáles son los objetivos que se proponen, cuáles son las estrategias para permanecer, ¿bien? Y cómo, otra vez, miren, como permanentemente nos atravesamos con cómo se comunica, digamos, porque si no, no sabe para qué está esa institución, cuáles son las carreras, por ejemplo, ¿no? Que se desarrollan. Algunos de los autores decía que había que digamos, incorporar este enfoque en la gestión para agilizar el proceso de toma de decisiones. O sea, evidentemente teníamos que siempre tomar en cuenta a los distintos grupos o autores interesados. Otro habla de la responsabilidad social en las administraciones públicas, en la idea de que son ciudadanos, el que está en la universidad es un ciudadano, el que está fuera de la universidad es un ciudadano, y en un plano de igualdad, considerando los recursos que en este caso la universidad posee y administra, debe dar cuenta en un plano de igualdad de ciudadanía. Uno de los artículos que quizás, no sé si lo han visto, es la relación justamente entre ciudadanía, el concepto de ciudadanía y responsabilidad social universitaria. Viene de la mano de esta teoría, ¿no? En parte, o de alguno de los autores de esta teoría. Cortese dice que la implementación de la responsabilidad social universitaria requiere lo regional, lo local y todo lo que tiene que ver con la vida universitaria. O sea, en relación a lo que hoy comentaban, deberíamos tener todos posibilidad de poder saber, ¿no? Y comprender qué es lo que realiza una universidad. Los que estamos adentro y los que están afuera. Y dentro de los que estamos adentro, las dimensiones que estamos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque me parece que dentro de la autonomía, la universidad podría tener alguna decisión política y alguna orientación de investigación. Voy por allá y no tengo por qué comunicarla. Cuando encuentre algo, cuando encuentre conocimiento necesario, ahí sí lo puedo comunicar. Mientras tanto, no. No, porque está buscando. ¿Qué está buscando? Cuando encontrás información que encontrás. Pero mientras, digo, estoy haciendo una línea de... Estoy pensando, ¿no? Digo, estoy haciendo una línea de investigación. En investigación sobre el cáncer, por ejemplo. algo que tenga que ver con una patente. Tiene que ver con una cuestión, una patente, claro, y una estratégica. Es una excepción que confirma la ley. Eso está bien. Por eso no sé si tendría que comunicar todo. Bueno, hay políticas que tal vez, digo, dentro de la autonomía, reservarlas y no, quiero comunicarlas. Esto sí, está más o menos. Está bien, una excepción que confirma la ley. Pero de cualquier manera, más allá de que me parece que también tiene que ver con una cuestión de competencia con otros escenarios, que también es posible pensarla desde ahí. Okay. Ahí está, me movemos, pero se puede decir de otra manera, digamos, como línea de investigación autónoma de la universidad y plantear que están destinados, no sé, $1,000,000 para eso. Porque también es cierto que si no hay agujeros negros, que podrían, al revés te lo digo, justificar desde esta línea cuestiones que no son necesariamente prioritarias. O se pone en cuestión alguna línea que para el desarrollo del país es prioritaria, pero para otro tiempo te va a decir, no, tengo $1,000,000 y tengo que... Investíguenlo para eso, totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo, o sea, no es necesario comunicar todo porque, a ver, la idea es comunicar. Las líneas de la comunicación pueden variar, y las definiciones de cómo y para qué, ¿bien? Pero esas son definiciones. Por eso digo que la rendición de cuentas, todas las estrategias de comunicación. Esta niña se va, esto se mantiene a reserva por la estrategia, pero está, está dejando claro la postura. Ahora bien. Lo definir desde ese lugar es una definición estratégica de la política de investigación adoptada en tal línea, pero vos dejás en claro que vos afectás parte de ese presupuesto para una línea en la que no le decís todo lo que se hace, pero le das una identidad. Yo no digo que no eso, No, eso es que me parece que es, en realidad creo que coincidiríamos todos en que eso está bien, porque también hay que dar cuenta de que si recibiste tanto, hay un agujero ahí que no se sabe hacia dónde va. Y en algunos casos puede ser una línea importante, prioritaria y necesaria que se salve por X razones, en términos de competencia, en términos de estrategia, en un montón de términos, que no es necesario dar cuenta de todo, pero lo que sí tenés que decir es que hay una definición que hay tomada por una línea. Y hay una inversión sobre esa línea, porque digamos. Y decir que en algún momento vas a tener que trabajar eso y tirar un momento fuera. Lo vas a tener que dar a conocer. Mientras tanto, no, pero vos decís que existe. Eso sí, sí. Porque eso forma parte de la transparencia. De la transparencia. Y en definitiva son las formas. Sí, sí, sí. Son las formas. Pero estamos apuntando siempre a una cuestión, que es comunicar. ¿Por qué? Porque estamos en un plano de ser una institución que corresponde a una sociedad. Y que nosotros también aportamos para esa. Alfonsina, la ley de educación superior, cuando define la autonomía de las universidades, empieza diciendo que entre las cosas que le garantizan la autonomía de la universidad está administrar sus bienes y recursos. Exactamente. Y es en el único inciso del artículo que dice con sujeción a las leyes que regulan la materia. Después, en el resto de las causales de autonomía, que es dictar las carreras, no dice, no tiene que rendir cuentas. ¿Se entiende? Entonces digo, ahora, vamos a estar de acuerdo en que la universidad tiene que cumplir un fin, tiene que publicitar sus actos. Vamos a estar de acuerdo en la generalidad. El tema es cuando el planteo está hecho con que la universidad no es federal. Ahí es donde para mí entra. Me parece que hay algunas cuestiones que ya la hemos trabajado que tienen que ver con los valores. Una cuestión pasa porque si la norma te dice que vos sobre eso no tenés por qué, y está bien. Pero también es real que hay un compromiso en términos éticos hacia la sociedad de poder responder. Es la forma. Yo coincido con vos, pero digo, tenés los órganos de gobierno. Los órganos de gobierno están conformados de acuerdo a los institutos. O sea, tenés un Consejo Superior, la Asamblea, los consejos académicos, directivos, institutos. Tenés de todo. Tenés órganos de todo tipo, son, aparte de ser órganos deliberativos, son órganos de contralor también de la oposición. Digo, si no surgen discrepancias ahí, ¿por qué pensaríamos que la universidad no está cumpliendo la función? Si hay acuerdo en lo que la universidad está haciendo, eso es lo que pasa. No es que hay un tipo acá que no, no, no, no, a ver, de lo que ellos saben es cierto, al interior, dentro de esa cuestión de la autonomía, los los órganos de cogobierno te dejan ese margen importantísimo de decisión y de toma de decisiones. El punto es, si al interior se respeta se, y demás, y se acuerda, está perfecto. El punto es que hay algunas cuestiones que sí o sí tenés que comunicar al resto de la sociedad. En la medida en que no tenés, a excepción que haya otros lineamientos de financiación, que ahí es donde entramos en otro problema. Y pasa un problema, ¿qué pasa si acá hacemos todos un cohecho y le hacemos una distorsión de medios afines? Nosotros mismos nos vamos a decir que nosotros mismos estamos haciendo una distorsión de medios afines. ¿Un ejemplo concreto? En vez de tener un grupo de trabajadoras y trabajadores, docentes y personal universitario para prestar el servicio de educación superior, investigación, transferencia, etc., pasamos a tener esos servicios como justificación para nosotros tener un gran sueldo y no hacer un carajo. ¿Quién nos va a decir? Nosotros mismos, que acabamos de hacer una alianza para hacer una distorsión de medio afín dentro de esta organización, y que no... ¿Quién? Claro. ¿Quién? La administración financiera. Claro. Autonomía, los convenios con el banco de trabajo. No, tiene que ver autonomía con el convenio colectivo. El convenio es una herramienta. ¿Quiénes son los actores? Pero digo, no es convertir la universidad en la caja. Mira, caja vino. La sociedad no se da cuenta porque si no, no le compran lo que quiere hacer. Yo estoy de acuerdo con vos, pero digo, vos tenés un consejo superior que hable y que sirva de los impuestos. Son una manada de momias, no me digas, porque no, ninguno. ¿Escuchaste algún discurso de los últimos 10 años? No existen. Y ahí tenemos un caso. A ver, concreto. Ahí vamos a otra cuestión. Tiene que ver también con la gobernanza. Exactamente, con la gobernanza, y tiene que ver con la responsabilidad de quienes asumen los cargos y también de quienes votamos para que Y es una moneda más, diría que ahí tenemos otro plano. Y quienes votan. Por eso te digo, es esta cuestión de no solo a quienes votamos, sino qué votamos y por qué lo votamos a X, sabiendo que de pronto. Para no hablar de nosotros, digo, pues ya nos damos demasiado. Digo, la UBA, la de que las tres sociales tiene 5.000 docentes y votan 252. Bueno, pero no, Nacho, nos vamos a poner de acuerdo en que no estamos. A ver, en ninguno de los dos extremos estamos hablando. Ni está tan bien la universidad ni está tan mal. Hay cosas para mejorar. A ver, pensemos en esto, que este plano de discusión entre las teorías que estamos viendo es un plano europeo que pone en discusión algunas cuestiones que nosotros hemos ido resolviendo, trabajando desde nosotros, digo, Argentina y América Latina, en un plano quizás antes. Bien. Más allá de los problemas que obviamente tenemos y que vamos a seguir teniendo. Bien. Bueno, No, eso me pasa porque todavía no tengo la lente de contacto. Acá te hablan, dice que las instituciones de educación superior es casi el único sector en donde se canalizan todo tipo de demandas y donde la responsabilidad social es evidentemente clave. ¿Bien? O sea, estos autores dicen, si hay un ámbito donde debe dar cuentas, porque justamente es una institución terriblemente vinculada con lo social, es la universidad. ¿Bien? Sí, con la democracia en este país. Esa y mucho más. Otro señala que a mayor autonomía de la universidad, mayor grado de integración con la universidad, de con la sociedad. De en Holanda, sí. Ese se la quiero la tesis. Ese se la quiero la tesis. Yo creo que es un 78. Yo creo. Bueno, eso le trae a Juan y le trae a Gacho. Dejó de atacar penales y se puso a escribir a mi universidad. Ahora, el poder de asociación que tienen, la verdad. No tienen desperdicio. Otra teoría que también deben haber visto, la de la legitimidad. Señala que la legitimidad o asunción generalizada de las acciones incluye, fíjense acá lo que viene, las normas, o sea, todos hemos hablado de que la ley señala tal cosa, las normas internas que nos gobiernan, las ordenanzas, etc. Valores, creencias y definiciones construidas socialmente. ¿Bien? Y hoy hemos hablado antes de esto, de la cuestión de la norma existente, también lo hemos hablado cuando hablábamos de gobernanza, ¿bien? O sea, la norma existe, ¿bien? Nosotros siempre vamos a encontrar la forma de apuntar a dónde está el delincuente para pasar, como un mal endémico argentino, ya lo dijo, lo voy a repetir, Carlos Santiago Nino, cuando dijo que este país era un país que vivía tradicionalmente al margen de la ley y que la cuestión nuestra era como una bandera, llevábamos la norma, éramos un país de la norma, ¿no? Y lo dijo a comienzo de la democracia diciendo, bueno, hemos vivido situaciones muy duras en términos de los gobiernos autoritarios, empecemos a pensar que esto no es un problema exclusivamente de los gobiernos autoritarios, sino es un problema casi intrínseco como sociedad y que la democracia debe resolverse. Se murió Nino hace varios años y por suerte, menos mal, porque si hubiera visto algunas cuestiones en los últimos años, creo que... Se volvió bonito. Nadie quiere competir honestamente ni en un partido de fútbol. Bueno, a eso voy, por eso dije los últimos... Esa es anomia social. Eso es anomia. La justicia, la política, esta universidad, un partido de fútbol, nadie, todo es un carpetazo o un escritorio. Mire, alguna vez, Estás hablando de vos. Vuelvan a Holanda. Escúcheme. Carlos Santiago Nino era un jurista, bien, es una persona que asesoró en los primeros años del gobierno de Alfonsín y tuvo mucho que ver con el juicio a las juntas y demás. Cuando él escribe Un país al margen de la ley, cuando empieza, digamos, a hacer como un ensayo filosófico jurídico sobre la vida argentina y probar que en general siempre somos un país que trata de pedir las normas y cuando finalmente la norma se sanciona, estamos viendo la forma en donde la cambiamos, la no implementamos, la podemos cruzar, etc. Entonces, lo que Santiago en términos generales planteaba Nino es muy complejo salir de un esquema así. Porque en definitiva, cuando se reclama algo y finalmente se logra, estamos pensando en todas las estrategias posibles para dejarlo sin efecto. Con lo cual, digamos, ¿hasta dónde estamos queriendo que efectivamente la norma exista? O sea, ese es el punto filosófico en discusión. Pedimos la norma, pero no estamos dispuestos a cumplir plenamente la norma, digamos. No siempre le estamos encontrando la vuelta a la vía de excepción, a la forma en donde podemos entrar y en realidad tenemos ejemplos desde todo tiempo y de todo en los últimos tiempos claramente. A diferencia de la teoría de la agencia, esta teoría de la legitimidad ofrece una perspectiva un poco más integradora en términos del compromiso con la responsabilidad social, porque aparece esta idea del contrato social, o sea, esta idea de la necesidad de un acuerdo no necesariamente explícito, sino un acuerdo que exista entre la universidad como institución perteneciente a una sociedad a la que se debe y a su vez la sociedad tiene un vínculo estrecho con nosotros. O sea, es una, esta idea de contrato social, ¿no? Esta idea de acuerdo, ¿no? En las formas en donde, por ejemplo, hablando de lo que vos señalabas, líneas de investigación que se puede plantear, por ejemplo, en términos regionales, o sea, frente a algunas cuestiones que necesita la región para la cuestión económica. La cuestión hídrica. O la cuestión... exacto. Bueno, esas respuestas que la universidad sí debe dar, sí tiene carreras que tienen relación con eso. Porque ahí estaría esta figura de esta teoría de la legitimidad que dice debe existir un contrato social entre la universidad y la sociedad. En un marco de ética, moral, definiciones. Pero después la misma universidad no lo cumple, ese es el problema. Y ahí estamos. El contrato social, hay uno de los autores que señala que es cuando las organizaciones acuerdan satisfacer determinadas demandas sociales y obtienen obviamente alguna cuestión de recompensa. Por ejemplo, vos acabas de decir una cuestión hídrica, digamos, una necesidad, hay que replantear, hay que trabajar determinados temas para hacer o implementar políticas que apunten justamente a resolver algún problema de él, ¿no? Evidentemente es una demanda social, pero por otro lado también implica que si se satisface esa demanda hay una recompensa en relación a satisfacer esa demanda, que tiene también que ver con vivir mejor, por ejemplo, que no es una cuestión de... Entonces, mientras la universidad suma ese contrato social, digamos, de permitir mejorar la vida de los demás en términos de las demandas, que pueden ser planos muy diversos, digamos, pueden ser materiales, inmateriales, puede haber de todo tipo, pero que garanticen una vinculación más sólida, más fuerte, y que además deje contentos, entre comillas, a las partes involucradas. Otro autor dice que la principal razón para que se responda a las expectativas tiene que ver con conseguir la legitimidad de sus actos, o sea, la legitimación, perdón, de sus actos. Entonces, hace cosas o hacer cosas para garantizarse la permanencia a lo largo del tiempo, digamos. En definitiva, sería para qué sirve la universidad en una vinculación con la sociedad. ¿Me entienden? O sea, ¿para qué sirve tener una universidad en determinado lugar? Es como la pregunta madre, digamos. Sirve en la medida en que desde esa institución podamos aportar a resolver los problemas de la sociedad donde está planteada. ¿Qué es eso de que haya tantas universidades programadas por todo el país? Bueno, pero ese discurso se sustenta en nuestra falta de comunicación y de respetar el contrato social. Hemos hablado en otro punto sin mencionar una cuestión teórica, pero cuando hablábamos, por ejemplo, de los organismos que presentan para, por ejemplo, definir ofertas académicas, lo hemos hablado acá muchas veces en relación a una carrera que en esta ciudad tiene 5 ofertas académicas. ¿Ves? Eso no es una, no estamos hablando bien de un contrato social que han hecho las universidades públicas, y especialmente en este caso fueron las privadas, ¿no? Pero también es cierto que avanzaron las privadas en la medida que algo pasó con la pública. ¿Me entiendes? Algo pasó con la pública. No hemos hablado, por ejemplo, del caso de derecho, donde tenemos la pública, 2 privadas presenciales más las virtuales. ¿Bien? ¿Qué es lo que hicieron las virtuales privadas? No, obviamente, no virtuales públicas. Digo, ¿qué hizo la universidad pública cuando aparecen estas universidades privadas virtuales, ¿no? Que tienen una oficina en un lado y se manejan todo, lo tenemos acá, digamos, y donde estemos podemos cursar cualquier materia. Bien, ¿qué se puso a pensar? ¿Que no, que era necesario esto? ¿O que había que generar alguna estrategia para atacar, entre comillas, esa oferta que competía y no necesariamente en calidad? Entonces, ¿me entienden lo que les quiero decir? Eso también parte en pensar el contrato social en cuanto a las ofertas que damos, para qué las damos y cómo lo dan el resto. Pero si seguimos compitiendo en un mismo territorio, que ya ni siquiera hay que pensar en la idea del territorio de la dimensión universitaria en un espacio físico, porque desde la virtualidad ya el territorio se rompió. O más, estamos hablando de otra dimensión de territorio, ¿no? De otra dimensión de territorio. Pero cuando uno cursa virtualmente cualquier carrera y está en contacto con gente de todo el país que de pronto un día te citan en determinado lugar a que vayas a un presencial o que vayas a rendir algún trabajo y demás, y ahí te enterás que había gente de Ushuaia, La Pampa, tu vecino estaba cursando y vos no lo sabías, etcétera, etcétera. A ver, ese territorio que puede ser toda nuestra república es un espacio fuertísimo para pensarlo. Ahora, ¿cuál es el compromiso que esas universidades en el anclado al territorio físico, digamos, no puede despegar para otro lado? ¿Bien? Hay que pensar en esa dimensión. Yo lo veo como una cuestión disciplinar. ¿Eh? Yo lo veo como una cuestión disciplinar, porque por ejemplo sí se puede hacer en el caso de abogacía. Obvio, no se podría hacer en medicina. Claro, estratégicamente las universidades. Hay varias carreras que evidentemente dependen fuertemente, que se pueden dar en la virtualidad. Claro, por eso digo que ahí está el contrato social. Ahí está el contrato social. También tiene que ver con una cuestión, una diferencia, me parece, entre grado, pregrado, grado y posgrado, ¿no? La dimensión de un posgrado. Por ejemplo, sí puede permitir una estancia virtual más fuerte o semipresencial que el grado no, o el pregrado no, ¿bien? Y también depende de las carreras, claramente. Yo creo que con las videoconferencias de hoy en día se puede dar. También. No. Una enfermería no va a dar ¿por distancia. Porque la práctica es la práctica. La práctica. Aparte, no puede ser el formato teórico. Claro, digamos, lo teórico sí puede ser con ese formato, pero ya la parte práctica, ahí tenés que estar claro. Exactamente. Y no podés hacer nada. Y no tenés otro trabajo. Bueno, ahora. Vamos a ir. Evidencian estos autores un aumento de la divulgación social y medioambiental en las instituciones privadas, era lo que había señalado con anterioridad, que ha amenazado con disminuir el liderazgo de las instituciones públicas. O sea, a veces los privados han tenido, podríamos decir, una mejor estrategia comunicacional de sus objetivos, de lo que realizan. También, en realidad, en algunos casos no tienen por qué dar cuenta de los fondos porque en definitiva prestan un servicio y ya está, y es para eso el aporte que se hace desde las cuotas que sus estudiantes pagan, pero sí tienen estrategias comunicacionales diferentes que apuntan básicamente a instalarse como que dan cuenta de todo lo que hacen, por lo menos en la parte académica, en la parte incluso también de extensión, muchos lo hacen, o por ejemplo, fíjense, y ahí volvemos para el lado argentino, y esta cuestión que no tiene que ver con la extensión, y ahí es donde empezamos a permitirnos abrir lo que tiene que ver con extensión y responsabilidad social universitaria en las universidades públicas y privadas de nuestro país. Lo de la responsabilidad social universitaria empezó más fuerte en las privadas por su propia vinculación con determinadas empresas, ¿bien? Y luego, esto sí es un término y una categoría adoptada y trabajada y revisada también por las universidades públicas, en algún caso separada de la extensión. Entren en alguna universidad privada y vean cuál de estas dos cuestiones, extensión o responsabilidad social universitaria, es la más presente. Seguramente si entráramos a una universidad de las nuestras, de la pública, el eje de la extensión, especialmente en los últimos tiempos y en vinculación con el espíritu reformista, es de pronto una de las variables absolutamente considerada, porque de hecho hasta nosotros nosotros los docentes, cumplir con el ingreso de lo que hacemos en un currículum. Las categorías que se manejan son docencia, investigación, gestión, extensión. ¿Bien? Y la eso en términos individuales donde podemos ir llenando nosotros nuestro mundo. ¿Bien? Ahora, la cuestión de la responsabilidad social no se entiende más como una cuestión individual, como un proyecto que uno realiza, ni nada, sino como una definición institucional, ¿no? Una definición que ya realiza la universidad y en cualquier caso uno se pliega o se vincula con eso. Ahora, si entran en algunas universidades privadas, la vinculación, por ejemplo, con las empresas, determinadas universidades, y cómo cruzan estos conceptos con esa vinculación, es muy marcada. Y de hecho, también es comunicada desde ese plan. O sea, es, por ejemplo, desde la idea de dar cuenta de eso vive. De eso, exacto. Y por ejemplo, que tiene que ver con la línea de pasantía, que tiene que ver con las becas, por ejemplo, que tiene que ver con inversiones que realizan en las universidades privadas determinadas empresas y cómo se vincula este concepto y se potencia desde ese lugar también. Entonces, también tenemos que comprender que desde esta cuestión de las instituciones privadas ha obligado, ha posibilitado alguna sacudida, ¿bien? O revisar algunas posibilidades que tenemos para entrar en ese lado. Bueno, con esto acá tenemos las teorías que hasta ahora han sido más efectivas, digamos, o que han sido más sólidamente aceptadas por el general. Hay otras como la institucional, que es que presta atención al entorno, al contexto en el que están inmersas las organizaciones y donde hablan de el éxito que pueda tener la parte normativa, por ejemplo, o de cómo se manejan al interior en términos de las reglas institucionales instauradas. Otro analiza, por ejemplo, que el principal objetivo de los cambios organizativos tiene que ver con la legitimidad de esas organizaciones en una vinculación directa con las reglas, con las normas que se han impuesto, ¿no? De ahí lo que importa es qué le pasa al interior de la institución en términos de su organización particular, ¿no? Y se observa esa dimensión. Hay otra que tiene que ver con, basada en recursos y capacidades, y tiene que ver con también la relación con los valores, y que pasa además con los factores que posibilitan ventajas competitivas, digamos, en esto, y las estrategias de organización. Fíjense el final, desde la globalización las universidades han adoptado un enfoque de gestión que permita mejorar su competencia y así garantizar la supervivencia. O sea, la idea de que esto no es una necesidad real, digamos, internalizada en un primer momento, sino que se vio como algo necesario para poder seguir, para entrar en términos de competencia, para poder, ¿y dónde estaba la competencia? En un mercado y en la vinculación con las privadas, justamente en donde, en esa competitividad, evidentemente había que salir a mostrar, digamos, determinadas líneas que se estaban trabajando, ¿no? Pero, a ver, lo que diría la teoría basada en recursos y capacidades es la presencia de una nueva forma de vinculación como la globalización y la emergencia de instituciones privadas cada vez más fuertes, ni qué decir en el contexto del neoliberalismo, etcétera, donde obviamente las universidades tuvieron que salir a como demostrar, ¿no?, qué es lo que hacen. ¿Cuáles son los elementos comunes para delimitar el concepto? El carácter voluntario, o sea, la responsabilidad social no es una cuestión obligatoria, pero debemos entenderla como necesaria, ¿bien? Y que voluntariamente la incorporemos y le encontremos las aristas que cada institución quiera, pueda, esté dispuesto, en definitiva, a realizar. Reformulación de esa estrategia en relación justamente a ese carácter voluntario, porque las estrategias tienen que ver con las líneas de definiciones que se tomen de acuerdo, obviamente, a lo que se está dispuesto a realizar. Y específicamente en la relación entre los stockholders y el diálogo transparente, o sea, la idea de esos agentes que están en la sociedad y que se comunican a nivel interno con la universidad, que eso sea transparente. Entonces, volviendo al ejemplo que Rubén había mencionado, entre la transparencia sería dar cuenta de que existe una línea, por ejemplo, afectada a una investigación sobre X, sin necesidad de dar cuenta de todo lo que se hace allí, pero sí con la transparencia de decir, a esa línea le damos tanto dinero, hay X número de investigadores, profesionales, esto y demás, y se espera un resultado acorde a casi 4. Y hasta ahí, porque si vos decís, hay una línea de investigación, por ejemplo, en la cuestión, el área San Juan, ponele, se le vino. Digo, una de las universidades nacionales está buscando la forma de armar una tecnología para poder ir al rescate. Suficiente. está. No tenés que decir no tenés que ni cuánto, escuchar. Ni cómo, no, no, ni dónde. No. Pero sí dar cuenta de que sí. No sé, porque si vos das cuenta y decís, bueno, la universidad, la UBA va a invertir, no sé, por decir algo, 200 millones de dólares. Vas a entrar de vuelta y te vas a decir, pará, macho, que 200 millones de dólares, con eso estamos. El hambre de toda la provincia es Jujuy. Digo, es por eso, para evitar el debate, para evitar el debate, con solo decir. Hay que incentivar el debate, no evitarlo. Yo estoy de acuerdo con el debate, pero digo, capaz que la institución, te dice, para evitar que sea jugada esa política de investigación, te digo. Vos informás, si no querés debatir, no debatís. Ahí está en la vacía de Icomene y no debatió. Se acabó. Me informás. Eso no salta, ¿eh? No, pero está bien, pero estas son las líneas. A ver, de lo que estamos hablando es, en principio hablamos de un Estado que definió políticas especialmente normativas, ¿no? Que tenían que ver con una relación a las definiciones de políticas neoliberales o no neoliberales que se tomaron. Luego vimos la gobernanza y ahora estamos recuperando lo de responsabilidad universitaria. La idea es ver que esta dimensión obviamente se cruza con la autonomía, con la autarquía, que además son conceptos muy caros para nosotros. Hay que tener en cuenta que la Universidad Nacional de Argentina viene de la recuperación de una libertad. Por eso mismo no es de pronto todo el bagaje teórico, pero este bagaje teórico lo tenemos que tener como para pensar cómo lo cruzamos o lo ponemos en diálogo, digamos. Y cuál tensamos o con cuál dialogamos. Porque en definitiva también tiene que ver con, bueno, somos una institución que tiene que, digamos, que pertenecemos a la sociedad y en ese plano algo hay que dar. Es absolutamente que algo debemos dar. Quedamos, seguramente damos, pues la línea de investigación la damos, no damos, pero de pronto quizás sería necesario algún plano de mayor ajuste, mayor transparencia, o de cómo se transmite. Que uno ha sido, que se transmite y cómo se transmite. Yo creo que viene por ahí, no tanto de dar cuenta de los finitos. Yo creo que no, no, buscando, no, pero sí dar cuenta de su existencia. Sí, bueno, estimados, ahora después les mando este. Sí. Y bueno, Daniel la semana pasada, va a venir con otra. Con este, con otro eje, en relación a esto. El de la semana pasada se lo pasó a Edgardo, profesora. ¿Eh? El de la semana pasada se lo pasó a Edgardo. ¿Sí? Se lo pasé. Okay. Okay. Me lo pasó Alejandro. No sé, que lo, yo lo mandé, sí, lo pasó la semana pasada, ¿sí? Lo pasó, Alejandra. Ya está pasado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, escribímelo bien, hermano. Ahí dice Franco. Franco dice. Bueno, vamos a... Vamos a ver la delegación de México. La delegación de México. Vamos, pero que sigue. No, ese es México. No, vos. Sabemos que no es México. Vamos, chaparrita. Chaparrita, vamos todavía. Abre la puertita también. Vete a tu sitio. Encima te vas, vete a tu sitio. ¿Qué me hizo más querer encontrar el remoto del aire? Ahora hablando en serio. Bueno, dale. Pero, es porque antes no hablábamos, ¿en serio? Ahí la pelota que tenemos en la mano. Pero te lo dice porque... ¿Estás interrumpiendo la clase? Sí. Bueno, a las novelas anda a llorar, Verónica. Vamos a ver el texto nuevo, que va a ser casi el último con el que vamos a hacer... con este texto, y ahora le voy a dar la pauta para un trabajo práctico integrador, bueno. Con el que vamos a cerrar la parte práctica de políticas universitarias comparadas. Ahí dice RCU, el texto por ella lo tiene porque de la noche lo pasé, y Emiliano gentilmente ahí lo vio y lo difunde, ya lo sé, agradecido. es de responsabilidad social universitaria, RSU. Es un tema interesante, muy interesante. Es un tema que también hay que pensarlo mucho, porque está muy asociado, no ligado directamente, a lo que es la responsabilidad social empresarial. Sí. Que es un concepto que viene, la responsabilidad social empresaria viene desde el management empresarial, desde los, digamos, ¿saben todos lo que es la responsabilidad social empresaria? Sí, nos imaginamos. Si van a abrir, si van a cerrar el aire, abrí, es cerrar. Porque pasa gente. Sí, sí, por favor. Sí, sí. No hay aire. Ay, no, Horacio fue a buscar. Horacio fue a buscar. Horacio fue a buscar. Mantengamos la calor. Espero que no sea eso. Marte tiraba calor. Sí, puede ser. No, la responsabilidad social empresaria es algo que en América Latina empezó no hace mucho, por parte del sector de las empresas, a destinar, digamos, a tener un compromiso social, es decir, a destinar parte de sus excedentes a la ayuda social en distintas áreas. La responsabilidad social empresaria empezó, o la responsabilidad social se empezó a discutir mucho a partir de los problemas medioambientales. A causa de la externalidad que produjo las empresas. No, la externalidad de la empresa es la ganancia. El residuo. Claro, la empresa, por ejemplo, es una gran discusión, porque vamos a entrar, si uno la profundiza, nos empezamos a discutir el sistema capitalista, si ustedes quieren. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo puntual. Las empresas pesqueras en Mar del Plata. Están gastando recursos. No, pará. Residuo que tiene. Bueno, si no puede pagar de nada. Escuchen, por favor. Las empresas pesqueras, por ejemplo. Sí. O la producción agropecuaria. ¿En qué basa su ganancia? ¿En qué? ¿En la explotación de qué? ¿Recurso natural? ¿De quién es? De todos. A ver, alguien dijo de nadie, pero dicen de todos. Bueno. De la tierra. Sí, si ustedes quieren, ¿quién es propiedad del recurso que levantan ellos? No hay una propiedad. No, del Estado. No. ¿Su recurso natural? Sí. ¿Cómo natural? Un recurso natural. Hasta la plataforma submarina. ¿Y por qué si viene un barco de otro y le dice? No, está bien. En un sentido filosófico, está bien. Sí. Pero no es que no pueden levantar el recurso, no pueden levantar el recurso dentro de las 200 millas marinas, sí, pero si ese recurso estuviera fuera no es nuestro. Bueno, eso es una convención internacional, pero está bien. Pero eso dice que dentro de 200 millas es nuestro. Son temas interesantísimos. No es lo mismo. Acá Claudia dice, decir de todos y de nadie es lo mismo. No. Yo digo, nosotros entre todos nos compramos una computadora, la socializamos, la usamos todos. ¿De quién es? De todos. ¿Es tuya sola? No. ¿Es mía? No. Es de todos, la usamos todos. ¿Es de nadie? No, de nadie. No la podríamos. ¿Es de ahí? No es lo mismo todo que nadie. Es decir, lo que pasa es que, por ejemplo, el pez. Sí, y sí, porque es. Claro, no, pero no es lo mismo. Bueno, compremos un colectivo entre todos para irnos de viaje. No sé, ¿no? Es distinto es que nadie pueda hacer un uso individual. Sí, entre todos, y obstaculizar, es otra cuestión. Pero bueno, sí, si la plaza pública es de todos, la podemos usar todos, pero no la puedo agarrar yo solo porque yo también soy parte. Pero ahí entra la discusión de las partes y de todo. Bien. Pero vuelvo al ejemplo del pescado, o de los peces que después se han convertido en pescado. Las empresas basan su riqueza en la explotación de un recurso natural que es de toda la sociedad. pero hacen una explotación y una ganancia individual. Sí. Y una, cuando vos dijiste, matan un recurso, si hacen sobrepesca, si pescan cada vez más pequeño, agotan un recurso que es de todos. Sí, que es lo que está pasando con la merluza. Bueno, y con, pero ha pasado con muchas especies. Sí. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ante ese daño ambiental, o ante esas circunstancias de daño ambiental, de contaminación, de vertido de fluentes, de agotamiento de recursos, muchas empresas, o ante también ver necesidades de desigualdad, muchas empresas, mediante la responsabilidad social empresaria, o donan, o hacen ayuda, o lo que pasa es que eso está muy cuestionado desde una mirada más crítica, porque también, digamos, hay varias cuestiones, porque si la responsabilidad social empresaria te exime de impuestos, digamos, lo más lógico es que vos hagas lo que corresponde, que no contamine, que pague los impuestos que tenga que pagar, que haga lo que tenga que hacer, y después el Estado se encarga con los impuestos que recauda de ver para dónde destina, cómo limpia la plaza, cómo hace acá, cómo hace allá. Bien, lo más lógico es eso. Bien, es una mirada crítica a la responsabilidad social empresaria. Porque como el texto ese texto del diario que yo les dije, que los ricos en Francia, las empresas quieren pagar más. Porque ¿qué pasa? Por responsabilidad social empresaria, cuando vos ves el porcentaje de lo que pagan, y pagan poco en relación a lo que ganan. Y es como una ayuda social, que no está mal, que la empresa tal diga, bueno, yo colaboro con el comedor tal, ayudo a tal, eso no es un acto negativo. Ahora, eso no te exime. Está muy, por ejemplo, yo les recomiendo, me viene ahora a la mente. Siempre en la clase aparecen cosas que son. Sebastião Salgado es un brasileño que en origen es economista, pero hoy es conocido como, es un gran fotógrafo internacional. Fotógrafo espectacular. ¿Qué es lo que fotografía él? ¿Qué es lo que registra? Entre otras cosas, estas cuestiones. Por ejemplo, las minas, los socavones en las minas en Brasil, cómo trabaja la gente en la mina. Y yo vi una muestra interesantísima, hermosa, un lugar hermoso, un recinto, que no sabía que, digamos, vi que estaba la muestra de Salgado, que fui. De sobre el café, la recolección de café. No, la gente. No, el trabajo, todo lo que es mano de obra intensivo requiere gran cantidad de mano de obra en condiciones espantosas. Por eso lo que tiran el azúcar, el café, o lo que digo, el té, la hierba, todo el algodón, la fruta fina. Mano de obra intensivo, no reconocida, no remunerada. No bien remunerada, bueno, ya lo sabes. ¿Qué pasó? Hay empresas que, por ejemplo, con esta responsabilidad social empresaria, ¿qué hicieron? Tomaron, por ejemplo, cooperativas de mujeres de alta calidad laboral, siempre en extracción de café en Costa Rica, y es el café de mejor calidad que está producido y extraído en mejores condiciones de trabajo. Es decir, se mejoró la condición. Por ejemplo, el café en Costa Rica, eso existe. En Costa Rica, las principales empresas compradoras de café buscan el café de Costa Rica de estas cooperativas, pero que no le pagan 2,50 y tienen que trabajar 25 horas. No, le pagan lo mismo, digamos, le pagan mismo, digamos. Han hecho una responsabilidad social empresaria para que el producto sea de calidad. Entonces, porque será una gran contradicción. Por ejemplo, toda la industria de la moda, pero a nivel mundial, se basa en la informalidad. Entonces, la responsabilidad social empresaria no cubre a veces el daño que genera. Entonces, bien, hay veces que sí, si está regulada, si a la empresa se le dice que tiene que un porcentaje de tanto destinarlo a tanto. Pero ese tanto a veces, ¿cuál es? ¿A dónde va esa ayuda? Porque la ayuda es direccionada por la empresa. Yo he dado charla para gente de la responsabilidad social empresaria, que acá hay un muchacho que organizó eso, que lo hace... Martín, ¿no? Costa Magna. Lo tuvimos como nosotros. Bueno, claro, Martín trabaja muy bien porque es muy serio, viene trabajando hace muchos años, qué sé yo, pero él se reúne con las empresas y los orienta en el tema de responsabilidad social empresarial. Porque se puso como de moda también, que todas las empresas tienen que tener una ayuda. En los 90... También está el balance que se está incorporando en las empresas. Claro, en los 90 muchas empresas, ¿qué hacían? Suplían acciones del Estado. A esta plaza la cuida tal empresa. En Buenos Aires era muy común. O por ejemplo, los cestos de basura de la costa eran, los ponía McDonald's, que hacía publicidad. Y no pagaba esa publicidad, cambiaba de los cestos. O, como sucedió en Mar del Plata, por suerte, la información pública de los nombres de las calles tenía publicidad, ¿no? Entonces vos te querías abrir una calle y lo primero que había era la publicidad. La calle McDonald's. Claro, bueno, lo que fuera, sí, la empresa que le tocaba. Sí, bueno, el Banco Ciudad de Buenos Aires, el mayor publicista de eso. Bueno, sí, entonces vos tenés... La contradicción, ¿no? Sí. Entonces, porque además se está usando lugares que son para información pública, con contaminación visual, para empresas, por donde lo mire. Entonces, la empresa publicista por ahí paga... Bueno, no nos vamos a meter en ese detalle, porque lo que nos convoca a nosotros es la responsabilidad social universitaria. Y hace un análisis, claro, la responsabilidad social universitaria, es decir, una corriente que así como la gobernanza, también las universidades empiezan a tomar dimensión de lo que es la responsabilidad social, es decir, no una ayuda social, porque la ayuda social, digamos, está vacía de concepto, ya lo vemos, ¿no? Sí, claro, y la ayuda social, bueno, yo quiero ayudar a alguien, voy, le llevo comida, le llevo ropa, le llevo lo que yo creo que necesita. La responsabilidad social es tomar dimensión de un problema e intervenir en eso. Entonces, este texto va por ese lado. Lo plantea la UNESCO también. Eso se plantea, claro, no, hay, por ejemplo, arrancó mucho por la cuestión de medio ambiente. Claro. Pero después se extendió... Ya, claro, a toda la cuestión social. Pero ¿qué pasa en el medio ambiente? Tenemos mucho por decir. Pensemos los desechos que nosotros... Pensemos ahora la universidad. A diario, los kilos de yerba que se tiran, los kilos de papel, los que van a la basura. ¿Los llevan? Sí. ¿Quién los tiene? Ahí mismo, en el lugar. No. No, bueno, eso es una mirada. No. No. ¿Qué hago? Sí, está bien. Si querés, le contamos lo que hace cada uno. No se lo tira al vecino, no, pero no sirve. No. El café sí, bueno, pero. Claro, pero por ejemplo, vos sabés que con todos los residuos orgánicos vos podés producir tierra. Exacto. ¿Sí? En cantidades, para generar tierra. Pero eso tiene un proceso complejo. Y hay que saber hacerlo, bueno. No, y hacerlo y saber que lleva su tiempo. Obvio, si vos, pero si vos, sin estar planeado, no, pero si vos tirás la hierba en una bolsita con una. Con no, pero si la tienes así, si no podemos tirar hierba acá en el patio del complejo, en 2 años no podemos tirar más hierba porque estás saturado. No, pero para ver como todo tiene un proceso, claro, por eso te digo. Está la dirección el tema. Sí, yo tiro una manzana al parque, no se va a degradar. Bueno, sí. Esa condición es de la responsabilidad. Sí, bueno, está bien. Acá lo que hacen ustedes. Se ríen. Bien, pero no, está bien. El tema es cuando está direccionado. Vos acá tenés los recursos suficientes, tenés biología, tenés ingeniería, tenés un montón de cosas para hacer. Por ejemplo, en Inglaterra no es obligatorio, pero todas las familias, todos los hogares tienen un compost. Acá decían el compost. ¿El compost qué es? Un recipiente en donde vos tirás tierra, tirás residuos orgánicos, no cocidos. Por eso a veces guarda con el café o el té no cocido. Y eso, las lombrices empiezan a producir tierra y va generando tierra orgánica de calidad. Vos, aparte de residuos, generas tierra. Evitá que lleguen los residuos y tenés tierra. Bien, pero eso, como decía cada amigo, hay que pensarlo. No es que acá la otra teoría es tirarlo y porque no sea espontánea, bueno, está bien. Bueno, sí, no, está bien. Pero bueno, entonces, empezó por lo medioambiental. Algo que dice este texto es lo que no es la responsabilidad social. Y empieza explicando por la negativa. Ah, pero tampoco es una... Mirá lo que te dice, lo que te responde acá. La voluntad y la intencionalidad del sujeto es solo una pequeña parte de la problemática ética, y cada vez más pequeña. Sí, claro, vos decís, yo lo tiro. Yo lo hago, yo individualmente reciclo, sí, pero no alcanza. Yo en casa separo los residuos. Yo trato, pero si socialmente, globalmente, no hay una cuestión más holística del punto, no, y bueno, por eso ahí está, digamos, nosotros tenemos, primero, hay un vacío en esto desde el punto de vista de la sociedad y de la universidad. Mar del Plata tiene dos, pensemos como comunidad, Mar del Plata, a mi juicio, tiene dos problemas centrales, dos o tres, pero que no afronta. Primero, reciclaje de la basura. ¿De la basura o de los residuos? No hay nada, eso está cero. No se hace. No, perdón, los residuos cloacales sí se trabajan. Bueno, sí. La planta de fluentes y... Ahora sí, los cloacales, yo digo los residuos urbanos, domiciliarios. Domiciliario y después comerciales, no, industriales, bueno. Sí, sí. Siempre lo que tienen conexión, Y aparte el líquido deriva en el mar, igual, ¿no? Bien, está bien. Bueno, pero estamos hablando de los residuos, digamos, la basura que genera... Pero eso ha ido para el primero o más tarde, el problema es que el negocio de los privados, ¿no? Está bien, pero lo que te digo, el tema, yo hablo de la basura urbana, domiciliaria, ¿no? El reciclaje, lo que, toda la basura que generamos en la universidad, etc. Bien, ese es un problema. Para, Rubén. Y otro problema, ese es uno, ambiental. Porque estamos generando toneladas de basura que podrían aprovecharse. Y otro es el agua. Mar del Plata es una de las pocas ciudades en la Argentina que tiene agua de napa, lo cual es mejor agua. No hay un río a cielo abierto que es donde sacamos agua. No está el río de la Plata, no está el río de Córdoba. Los ríos de toda la provincia tienen, de donde proviene el agua, de un río. Nosotros la sacamos de napa. Mar del Plata es una ciudad que tiene más población que varias provincias. Lo cual está bueno, porque el agua es mejor. Ahora, si no la cuidamos, y sí, o se contamina la napa o cada vez tiene que perforar más. Está dividido, algunos dicen que no, que es inagotable, bueno, que se renueva por la infiltración, estoy hablando. Está bien, pero vos, por ejemplo, estamos con las tarifas, todo, tenemos medidas, la luz, el gas, todo, pero el agua no. Por lo tanto, no la cuidamos. Sí, está. Que haya bajado los medidores. No, el agua no, es por metro cuadrado. Vos vivís en un departamento. Vos vivís en un departamento de 80 metros. Ahí no. Está para hablar. Pero en una casa. Solamente se llama en casas, en barrio. Dos casas iguales, vecinas. Es la misma cantidad de metro cuadrado. Una tiene 5 habitantes y la otra está cerrada, pagan lo mismo. Es injusto. Para quien no está habitado, porque no gasta lo mismo. O el terreno que paga el agua. El terreno paga el agua. Por la superficie. Es por la superficie, no por el consumo. Claro. Porque dicen que poner medidores para el consumo es más caro, lo que sea, lo que fuera. Lo que sí es un desperdicio. Y son dos recursos esenciales, la basura, digamos, la contaminación que genera. Además, la gente que podría trabajar en la basura, porque la basura es un gran negocio. Un gran negocio. Sí. Pero no en gran. Un gran negocio. San Pablo. Bueno, en todo el mundo. En todo el mundo, si los cartones. Porque, ¿qué pasa? Se sustenta en toda una pirámide informal. Sí. Que no se paga. O que se paga muy poco. Todo el trabajo que hace el cartonero, si vos lo tenés que rentar. Ahí está lo que decía este hombre. El Estado subvenciona a las empresas. Como es un gran negocio. Por eso, ¿saben por qué se queman los basurales? ¿Por qué se le dicen quemo? Se los quema. Se queman los basurales. Para obtener los metales, porque vos quemas todo y el metal no se quema y es lo que más vale. Por eso se les... Pero al quemar los basurales, hay gente que vive quemando los basurales. Ni hablar. Entonces, bueno, pero estamos teniendo un problema. Y el agua es otro tema, entonces. Y un tercer tema para mí, para Mar del Plata, es el tema del transporte público. Son los tres ejes que tocó, por ejemplo, si alguien quiere indagar en esto, es interesante el ejemplo de Curitiba, en Brasil. Curitiba era una ciudad fea. No se puede decir, pero una ciudad industrial en decadencia, con alta contaminación, hasta los años 70. Era una ciudad, digamos, industrial del sur de Brasil, mediana, pero no era, digamos, no era una ciudad atractiva. No tiene costa, pero sí tiene río, pero no era de las ciudades más lindas de Brasil. Era una ciudad más bien vinculada al trabajo, pero en decadencia y con mucho deterioro ambiental. ¿Qué se hizo en Curitiba? Se trazaron tres ejes de política de Estado. Política de Estado a largo plazo, que tanto lo hemos hablado, que trasciende los gobiernos. Aumentaron la cantidad de espacios verdes por habitante. Todo el transporte lo reconvirtieron en eléctrico. Reciclaron la basura. No me acuerdo cuál era el otro ejemplo, creo que son esos tres. Y a partir de ahí, en todos los congresos del medio ambiente del mundo, tenés el ejemplo, todos los trabajos, a partir del ejemplo de Curitiba, los medio ambiente urbano. Curitiba es un ejemplo, y cualquier gobierno que venga a Curitiba, intendente o gobernador del estado, no va a sacar el transporte, no lo va a poner ahora combustible. y no va a sacar árboles, tiene que plantar más árboles y tiene que reciclar la basura y eso lo tiene que respetar. Entonces, eso es importante como política de Estado. Entonces, ahí los centros educativos, las universidades, tienen mucho que decir. Porque de ahí pueden salir, por ejemplo, el diseño de los compost, cómo se hace un compost, informar a la gente, qué se tira, qué no se tira, cómo se saca, cómo se obtiene, cómo reciclamos el papel. No todo el papel sirve. El papel de color de una revista no es lo mismo que el papel blanco. Entonces, no vale, digamos, ya te tiro todo el papel. Entonces, digo, todo tiene un aprendizaje y una mecánica. Entonces, la responsabilidad social universitaria va en ese sentido. Arranca por el medio ambiente, pero se mete en lo social. Es importante. Pasa que también, Daniel, la responsabilidad social, aunque antes era simplemente una mera definición conceptual, ya estaba en los preámbulos de la mayoría de los estatutos de las universidades públicas. Sí. Está, aunque no lo definieran específicamente, pero se supone que decían que la universidad tendría un rol social, una responsabilidad social. Es que la cumple per se. La universidad la cumple per se, porque si a una persona le otorga biblioteca, le otorga saber, conocimiento, le otorga, nos está dando un espacio que antes vos no lo tenías, te lo está dando, pero hoy la cuestión social, la cuestión ambiental se ha complejizado tanto y las necesidades son tantas, no que las necesidades por la situación social de la gente, las necesidades colectivas que hay. El sistema de transporte de Mar del Plata ya no da la respuesta a una ciudad que creció de un modo, no está planificado para un crecimiento de una ciudad. Sigue el mismo esquema de que cuando nosotros éramos chicos, que todos pasan por el centro. Bueno, no va más. Pero no va más. Entonces, ese sistema no va más. Digo, hay cosas que han colapsado que la universidad puede decir, puede dar respuesta. Sí. En el área, por ejemplo, como decía la gente de biología, de exactas, en el análisis del agua que consumimos. ¿Está? Bueno, pero ahí ha habido discusiones o discrepancias, por ejemplo, con OCE, sí, cuando de acá se denunciaba que había contaminación en las playas. Nunca hay contaminación en la playa, Edgardo, menos en noviembre y diciembre. Claro. Mirá, hay dos cosas que no hay: contaminación del agua y el basural, el antiguo. El antiguo se quema. No se quema. Hay cachatores para taparlo. No, para, se quema para reducirlo, el volumen. ¿No? Claro. Para que no haya tanto olor en verano en la zona sur. Y estás contaminando. Pero eso es un problema. A ver, está bien, está muy mal. Pero digo, esto te está revelando un malestar que si vos no lo resolvés, vas a arruinar el turismo. Porque digamos, el agua la dibujan que no, que sí, o capaz que hay una parte sí y una parte no. Pero en algún momento, por suerte ahora se completó el emisario. Pero la ciudad tiene una presión. Mar del Plata tiene, vos pensás que estamos casi en 600 y pico, 700 mil habitantes. En una temporada buena. En una quincena casi se duplica eso. Mar del Plata tiene todavía, amortigua eso, pero vos tenés una presión sobre los recursos enorme. Entonces, hay formas de interactuar con eso. Es decir, para tu principal actividad económica, que es el turismo. La principal actividad económica de Mar del Plata sigue siendo el turismo. Después tenés otros aportes. Bueno, el sector pesquero. Sí, pero si la pesca hace una extracción. Me decían los fabricantes de redes que periódicamente, el periodo cada vez más corto, que las redes las tienen que hacer más chicas, porque los peces generan, por suerte, un mecanismo de defensa que se les escapa, porque se protege. Porque son más chicos. Y claro, no son más chicos. Claro, tienen que ser redes más chicas. Bueno, en algún momento hay mares agotados en el mundo. También está el. La red usa una rastrea. Sí, bueno, hay cantidades. Sí. Entonces, aspectos a tener en cuenta la responsabilidad social. Temáticas comunes consensuadas. ¿Sobre qué tenemos que intervenir? Herramientas de gestión de gran difusión. ¿Cómo se gestiona? Acá se vincula un poco también con el tema de gobernanza. Problemáticas innovadoras. Institucionalización diversificada. ¿Cuál es esto? ¿Lo vas a subir? Sí. Esto ya está circulando, va. Institucionalización diversificada, es decir, que haya varias instituciones. Escuchen esto, que haya varias instituciones que estén abocados a la problemática. No es un problema la responsabilidad social de una sola institución. Vos tenés que articular municipio, universidad, lo que decimos siempre, pero que es muy difícil. Pero claro, ¿y sí? O facultad con rectorado, a veces porque sí, o lo que sea. O se hace el rectorado, pero no en la facultad. Bueno, lo que parece sencillo, a veces se complejiza. Bueno, no parece, sí. No, bueno, pero vos decís, sí, bueno. Lo que pasa es que cuando uno más informa, ves más la entendés más la complejidad. Sí, eso está bien lo que dice Claudia. Y hay un concepto que aquí nosotros en algunas cosas estamos muy atrasados. La información es pública. La información es pública. Hay un derecho a la información. Sí. Y la información es pública, es algo público, por ejemplo. Claro, bueno, está bien. Sí, bueno. ¿Y qué le va? 85%. Vamos a la Conmebol. También es poder. La información es pública, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vos decís, hay un programa de información sobre cuestiones anticonceptivas o sí, para la población de tal edad. Bueno. Si eso no se informa y no se publica y no llega, no se hacen los mecanismos para que eso llegue, por más que esté el programa, la información es un derecho. Un derecho que el Estado debe brindar. Claro, que lo tiene que brindar. Entonces. Yo te busco ejemplos. Sí, decime. Por ejemplo, lo tenía hace rato en clase. Una universidad dice: voy a hacer un programa de investigación para poder explotar el ARA San Juan. Sí. Pero lleva 500 millones de dólares. Bueno. No, pará. Si vos publicás que te lleva 500 millones de dólares a veces en este contexto, te van a salir a matar. Está bien, pero vos podés decir, mirá, se está investigando. No, pará, pero ¿sabés qué pasa, Rubén? Eso es un abstracto que estoy diciendo. Pero además otra cosa. La forma de comunicar. ¿No? Lo que es público es que si la universidad tiene un programa de lo que sea, tiene que estar publicitado. Y si el Estado lo tiene, también tiene que ser público. Un programa de salud, si quieren abrir, si les da mucho calor, abran. Hasta ahí sí, no sé si todo confíe. No, bueno, no, pero más allá de que se cumpla o no se cumpla, la información es pública. Yo te voy a decir, mirá, no quiero desviar, pero, por ejemplo, nadie te puede negar el acceso a un baño de un bar, a un restaurante. No, pero te lo niegan. Y te ponen el cartel solo para el cliente. No puede. Porque un comercio tiene un grado de público, el baño es público. No es público, pero cualquiera tiene derecho a usarlo. A veces le meten 50 y lo rompen, no. Pero digamos, vos que puedo pasar, no, es para cliente, la llave, no te la. No puede negártelo. Y de hecho se niega. Por eso las cadenas norteamericanas no se niegan. Porque son liberales, tienen puritanismo y todo, y eso lo respetan. McDonald's nunca te prohíbe entrar al baño. Ni a los piqueteros, ni a un croto, ni nada. ¿Ah? Sí, en la costa uno va a McDonald's. Bueno, en la Plaza de Mayo vas al McDonald's. Acá no. No, bueno. Cerró la facultad de Derecho para no permitir el ingreso. Sí, ya sé, de acuerdo. Bueno, entonces, el concepto que la información, entonces, si los ciudadanos supieran que pueden ingresar, digamos, son sus derechos, la información es pública. A veces que no se difunda es un problema. Entonces, es un poder también que no se difunda. Y sí, porque cuando vos no. Claro. Sí. Porque por ejemplo, vos podés tener programas, ¿no? Sí. Como una función estatal. Lo que fuera, el programa sí es muy importante. Sí. No querés hacerlo llegar directamente. Y tiene un sentido político en hacerlo llegar. Puedes descubrir cuál es el programa, quiénes son los componentes, cuánto se está cobrando, cuántos ingresos. Alejandro, yo tengo la bomba. Siempre en clase, no me falla nunca. La uso en trabajo social siempre, la tengo desde la hora la activo. A ver. Información pública. A ver, pero vamos por sí o por no, ¿eh? ¿Es necesario andar con eso? ¿Con documento? No. No. No, pero... No. ¿Qué dicen los colectivos? Que sí, que sí, sí, que no, tenés que tener. Y estás obligado a estar. Sí, a veces lo decían hace poquito. Y vos no dices nada. Hay carteles en los colectivos. Bueno, tenés obligación. A ver, no. No me empiecen a mí una vez, no sé qué, porque en época democrática no es obligación. No, A ver, Gisela, que está muy rebelde. No, que no es obligación. Tienes razón. No, no es obligación. Está bien. No es obligación no, llevarlo. Vos no. Tu nombre y apellido te tiene que creer. Perfecto. No que te tiene que creer. Es el de... no, bien. A ver. Claudio que saca el Google Maps. No, ¿quién es el que busca siempre? Ahí, Edgardo. Sí, pero no. Bueno, busca Edgardo, vos que sos un tipo serio. El único serio. No, vamos. Gracias por lo que nos busca, por favor. Para, ahora te doy la palabra. Busca en Inglaterra si hay DNI. Decime. Lo que quería comentar, que es un derecho que nos asiste a los usuarios del transporte público, por ejemplo, que en días de lluvia están obligados a parar en todas las esquinas. Sí. Definime lluvia. ¿Cuántas gotas tienen que caer? Sí, definir esquina. No. Sí, no, bueno, yo te entiendo, sí. Cuando vos sabés esa información y puede que el profesor no lo sepa, pero además te miran y no podés hacer bueno, uso de ese derecho. Está bien, pero la información es pública. Sí. Y se tiene que publicar, bueno. Bien. No generalice, la bueno, tu barrio le pasará el dinero. Pero no puedes llevar documentos. Para. Bien, bueno, para. Ahora yo te repregunto a tu planteo. A ver, hablemos en serio. Te replanteo, te repregunto. Supongamos que llueve copiosamente y el colectivo no para en la esquina en la que no, que vos lo paraste, estaba y no paró. ¿Qué haces? Aguantate la potencia. ¿Qué haces? Bueno, ahí hay un problema de información. No, ¿qué haces? Lo planteo peor. Cuando vos estás. No, pará. Salí de la anécdota. Pensá, conceptualizá, escuchá. Pará, ¿qué haces? Bueno, a ver. Tenés que agarrar el número. Tenés que, no, ¿a dónde llamás? ¿A dónde recurrís? No. Ahora sí. A la empresa. A la CNRT, no. A la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Bueno, está bien, pero ahí hay que ir. A reclamar. Lo que pasa es que no tenemos la información de que vos tenés los entes reguladores que muchas veces están cooptados por las empresas. Exacto. Bueno, acá entonces tiene un carterito que dice el número de teléfono. La información debe indicar, entonces. Bueno, ahí está cómo se democratiza la información. Perdón, hago un paréntesis. Edgardo, a ver, quiero que escuchen lo que va a leer Edgardo. A ver. A ver, Edgardo, léelo, por favor. Varias pero básicamente, ¿qué dice en Inglaterra? Hay que llevar documentos en Inglaterra. No existe. No existe, digamos. ¿Cómo que no? Tengo que llevar documentos. No, tampoco está. A ver, no dice que no sea registro. A mí me piden el documento, la noche. Que te pidan el documento no significa que vos lo tenés que llevar. En Inglaterra no es que te piden, no existe el DNI. No, no. Vos no sos inglesa. Pero tenés la carta, tenés un documento. No se llama documento, pero tiene perdón, un registro. Considera un registro con los datos personales es una vulneración a su derecho. ¿Exacto qué? Escuchá. Y clave, no, pero no es lo que se le ocurre. Pero vos no sos inglés. Claro que te lo van a pedir. A ver, Horacio, ¿qué dice? Dice la parte que... Sí, a ver. Es recopilado. Ellos consideran que un registro con los datos personales es una vulneración de sus derechos más básicos. Y acá tiene que pasar lo mismo. No, es que acá no, perdóname, vos no es constitucional, nadie te puede exigir documento para circular, porque vos tenés libre circulación por el territorio nacional. Ahora, para cobrar un cheque sí. Bueno, para anotarte en la facultad puede ser. Y por ejemplo en Inglaterra van más allá. En los currículums no se puede poner la foto. No, eso por eso sí, no se puede poner la foto, perdón, se puede poner no el sexo no, ni la edad. No corresponde, no te permiten un currículum con la foto. Con foto ni con edad. Ni con foto, ni con edad, ni con sexo. Eso no sé si era así. Sí, es así, el currículum bueno, europeo es así ahora. Bien. Ni con foto, ni con Bueno, entonces, si a la gente le estamos diciendo que para subir un colectivo tiene que mostrar el documento, o por ejemplo, aquí se llegó al caso que vos para comprar un pasaje de micro tenés que llevar el documento, y si no, no podés viajar. Lo cual es, digamos, va en contradicción con un derecho constitucional. Y si lo perdiste en la esquina, no viajar. Lo que dicen en Inglaterra eso, mucho, pero cuando vas allá... Pero vos no sos... No importa, yo estoy diciendo lo... ¿Qué te pasó? Yo estaba en Glasgow, con mis compañeras. ¿En dónde? En Glasgow. En el Reino Unido, no en Inglaterra, sí. Reino Unido. Glasgow, Escocia. Está bien. Sí. No Londres, no Inglaterra. Bueno, ahí puede ser que cambie. No lo sé si cambia, pero a ver. Pero es Reino Unido. Reino Unido. Vale para Reino Unido. Sí. Me piden, 9 de la noche me piden documentos. Sí. Todos los que estaban ahí presentes presentando documentos. Bueno. Italianos, argentinos, escoceses. No, escoceses, yo estaba con pasajeros. Bueno, capaz que en Escocia es distinto que en Inglaterra. Yo te digo en Inglaterra. Él llega a las 9 de la noche, hay horarios allá, 9 de la noche se cierran los cafés. 11 de la noche se cierran los bares, 2 de la mañana se cierran los boliches. La policía va a la puerta y el que está dentro va preso. Pero desconocía. Lo que yo te digo es. Pero vos fíjate, en Inglaterra no existe. Ahora, como dice Gisela, vos te preguntas quién sos. Vos decís nombre y apellido. ¿No sos? Claro. Ahí va, bueno, ahí te quiero ver. Bueno, y funciona. Bueno, entonces. Yo a lo que quiero ir es al tema de la información y es parte de la responsabilidad social democratizar la información. Claro. Ah, bueno, Nacho está tal, ahora lo llamamos. Recién tuvimos la misma discusión con la cocina. Bueno, pero que la información, pero escúchenme, lo que pasa es que los mecanismos, perdón, a nosotros nos cuesta. Una cosa es socializarla, otra cosa es... No, democratizar la información. ¿Por qué? Porque eso hace que la democracia sea más plena. La democracia no es solamente votar. No, es una parte muy pequeña. Nosotros en muchos aspectos estamos avanzados y en otros muy atrasados. Sí, eso. Por ejemplo, yo digo, son cosas que pueden pensar que está diciendo papá. En el mundo, que más o menos pensó las cosas, que no es todo el mundo, ¿cómo se sube una escalera? No me diga con los pies. Pues ya te vi, te vi. ¿Le iba a decir o no? Mirá, para mí se sube para arriba. Del lado derecho, se baja del lado izquierdo. Del lado derecho se baja del lado izquierdo. Izquierda, sí, es verdad. Pero en Londres vos tenés perfectamente. Y es al revés. Sí. ¿De qué lado tenés que circular? Pones del otro lado. Te corres, te dicen enseguida, right. Bueno. En todo el complejo. Sí, pero no solo marcado. Y la gente le tendría que enseñar y decir que se sube por seguridad y se sale siempre de un lado y de otro. Llega un momento que ya no hace nada. Claro, pero vos bajan de un parcial y bajan todo y nadie puede subir. Bueno, porque no sabemos. ¿Cómo manejar? Es que bueno, es como sentarse en un pasillo. Bueno, pasillo para dejar en la tarde es al revés. La escalera mecánica que va a la derecha puede disparar y tiene que dejarlo en la parte izquierda para que quiera seguir. Caminar, bueno, a ver, todo tiene un sentido si vos lo pensás y lo democratizás. No correr en la escalera mecánica. No corras en la escalera mecánica. ¿Sabes dónde? Perdón. Lo que pasa es que esas son las organizaciones colectivas. Cuando uno piensa colectivamente y no individualmente. En los hospitales, en las universidades, en los lugares donde circula mucha gente, eso está es democratizar la información. Algo que nosotros no sé si acá lo tenemos, hemos insistido muchas veces que se tenga, si alguien se descompone, ¿a dónde llamamos? En las oficinas está. Bueno, pero en las aulas también está. A ver. Llamamos Horacio. No, pero perdón. Ustedes se ríen, a mí me pasó. A mí me pasó. Y llamamos. Sí, no, me pasó con una estudiante. algo. Por favor. ¿Y la desesperación te da? No, me pasó con un estudiante que casi se moría. Y llamábamos a una ambulancia y no era, era otro convenio, había con otro. Y entonces le dijeron, sí, está en el nivel 4 del aula SUSEN, qué sé yo. A la ambulancia. Y no vino. Sí vino. Ah, bueno. No, mandamos uno abajo para que cuando venía la ambulancia le diga cuál es el aula SUSEN, claro. Bueno, entonces, digamos, uno hace chiste todo, pero cuando te pasa, la chica estaba en el baño y estaba la compañera dentro del baño y estaba mal. Entonces, tuvimos que salir corriendo. Bueno, y acá te habrá pasado, Horacio, también mucho. Entonces, digo, el tema de la información, eso hace, eso te hace democratiza. Pasa algo, cualquiera puede resolver. Estamos de acuerdo. Claro. Y nosotros estamos en un nivel educativo alto, en un ámbito, de espacio, no, no, en un espacio confortable, etcétera, y no tenemos preparado para eso. Claro. Debería. Bueno, la preparación no sé. No, el diagnóstico está pensado para eso. No, no, y los pasillos son más chicos y las puertas, bueno, eso mismo. No, no es proporcional a la cantidad. Bueno, también que tuvo pensado para una más allá de la intencionalidad. No, no, la cantidad de gente. Piensen ustedes que en la Facultad de Derecho trabajan 50 personas. Claro. No, perdón. El tema, Daniel, que tiene, tendría que haber un sistema de, no sé si la mejor palabra, pero de códigos compartidos, que no lo hay, y un sistema de comunicación que tampoco hay, y un sistema de intencionalidad de producir cosas que tampoco hay. Bueno, ahí, ahí los medios públicos juegan un papel enorme. Bueno, pero a ver, porque siempre, siempre caemos en la misma discusión. El mismo Estado que te pide a vos cumplir determinadas cosas, por ejemplo, lo que habíamos con la consigna hace un rato recién, transparencia en la gestión, etc. Bueno, pero el Estado, bueno. O sea, te pide, por ejemplo, te pide cumplir, Daniel, calidad en la enseñanza, y hace un mes te recortaron 7 mil millones de pesos de presupuesto. Entonces, es una decisión. Pero está bien, lo que pasa es que ahí Claudio te está metiendo. Bueno, pero ahí te estás metiendo en un punto que es central, que es la teoría del Estado. En el Estado se reproducen las contradicciones que se dan en el seno de la sociedad, no es algo que está por fuera. No, obvio. Bueno, pero no, escucha. Es no, no, el Estado está hablando de lo que nosotros deberíamos cumplir en aras de un supuesto, entre comillas, de un supuesto cumplimiento de una función de cara a una sociedad que es un concepto etéreo. No, bueno, está bien, pero eso se construye. Porque vos pensás. No, no, no, no, vos pensás que. Yo te pongo un ejemplo histórico. Vos tenías. Hacia 1870, 1880, el 75% de la población argentina era analfabeta. El Estado implementa un sistema de educación pública, laica y gratuita, que alfabetizó a la población de un modo notable. No solo la alfabetizó, la asimiló a la Argentina, a los inmigrantes, etcétera, etcétera. Con una intencionalidad, los indios no estaban en la contabilidad, fue. Bueno, y no, no, bueno, todo tiene una intención, digamos, a ver, lo hicieron con. No, es un Estado. La decisión política. No, no, un Estado tiene una intención, esa fue, y fue exitosa, porque cumplió su objetivo. Fue exitosa globalmente, educativamente, con esa intención, porque asimilaron. Sí, y fueron para el guardamento. Entonces. Vos lo vas construyendo, yo te entiendo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no puede controlar el trabajo en negro. El Ministerio de Trabajo no tiene. Bueno, ahora Secretaría. Y ahora nada. No, no, pero hay Secretaría. Bueno, pero ponele, llamale el Ministerio, ponele el Ministro, no me corran con todo. Después viene que cuando tomemos el examen vamos a tener el mismo tenor. Claro. A ver, pará. Las el que trabaja, el que controla el trabajo en negro, no lo puede hacer, no lo puede estudiar o medir, porque es auto, me lo decía el secretario de trabajo haciendo un posgrado. ¿Por qué? Porque son autoridad de aplicación. Ellos no pueden hacer estudios, investigaciones sobre el trabajo en negro, como son autoridad de aplicación. Si vas a una fábrica y hay trabajador en negro, tienen que sancionar. Benedetti, la contradicción, el Estado está lleno de esas contradicciones. ¿Me entendés? Por ejemplo, hay gente que le pide que vaya a demostrar el trámite de que está vivo. Pero hay gente que tiene que ir a hacer un trámite a la municipalidad. O alguien, sí, pero no, hay otro que se llama fe de vida. Fe de vida, sí. Y el tipo tiene que ir y tiene que decir, estoy vivo. ¿Pero hizo el trámite? No. Pero estoy vivo. Pero no. Tiene que hacer el trámite. Bueno, eso viene de la época colonial. Bueno. Bueno, entonces. Y vos tenés otros países, como Bélgica, que hace 40 años tiene el número único. ¿Qué es el número único? Vos tenés un número de ganancias hasta te morís, para todos. Pero no, que es el número, vos no tenés el carnet, el quiz. Es como el DNI, un solo sí, número. No, pero el DNI vos tenés, pero tenés el quiz, tenés la obra social, el otro. No, la matrícula de acá, de por vida. Entonces el sistema funciona, vos sos clave del número. Está bien, pero acá son 28 números y te lo piden y la clave y no sé qué. Y el CBU ni te cuento. Bueno. Y a el alias, no sé qué, bueno, le van agregando. Entonces, vos tenés distintas opciones y alternativas. ¿Podemos hacer un algoritmo? Sí, claro. Entonces, eso eficientiza y democratiza. ¿Me entendés? Yo comparto lo que vos decís, el Estado está lleno de contradicciones. No, de contradicciones en lo que exige y lo que da, y el mismo Estado no cumple lo mismo que exige. Pero ojo, lo que vos decís, el gobierno es otra cosa. Por eso digo, en distintas filosofías de gobierno el Estado cumple con más o con menos. El Estado es una cosa, el gobierno es otra. Eso es digo. También Estado no, pero por ejemplo. El Estado no. El Estado, vamos al gobierno municipal de Mar del Plata. El municipio de Mar del Plata tiene un sistema de escuelas públicas municipales. Sí. Eso es una política estatal, iniciada en el año 80 y pico por Rol. Sí. Bien, lo crea Rol, las escuelas municipales. Bien. Entonces, es uno de los pocos municipios de la provincia de Buenos Aires que tiene un sistema propio de escuelas. Bien. Si el gobierno actual las quiere cerrar, es una decisión gubernamental, o le quiere bajar el sueldo, pero el Estado tiene ese sistema educativo, digamos, no puede. Entonces el gobierno es una cosa. Por eso digo, el Estado es otra. Que con distintos gobiernos, si yo te cierro, escuelas municipales en un contexto. Sí, o te abro otra. O te abro otra, claro. Estoy diciendo mucho. Bueno, pero por eso el Estado y el gobierno no es lo mismo. El Estado y el gobierno no. Es más, muchas veces el Estado es una parte mucho más grande que el gobierno. Claro, y más complejo. Lo que digo es que el gobierno genera políticas que pueden ser más o menos contradictorias, más o menos favorables. Porque si no, nosotros caemos en esto muchas veces. En un sistema presidencialista, que me hace gracia que cuando te dicen los chicos, yo si fuera presidente haría tal cosa. Yo presidente no puede hacer caso, puede hacer muy pocas cosas. Porque claro, no, ¿por qué no puede declarar la guerra a otro país? Porque tiene que pasar por el Congreso. Claro. Sí, no, bueno, no. No siempre. Sí. En un Estado democrático, sí. Menem, la guerra del Golfo pasó por el Congreso. No puedo tomar deuda. Sí, pero no tomar la deuda con el FMI también tiene que pasar por el Congreso. Claro. Y hay decretos que deuda a leyes. Y bueno, pero el Congreso... Está bien, si está el Congreso, digamos. Pero después el decreto tiene que volver al Congreso. Pero todo es interpretable. ¿Y los DNU? Bueno, sí, pero el DNU, digamos, está bien. Es una urgencia. Los DNU son constitucionales. Sí, porque son constitucionales. Bueno, por eso no sé si lo viste después de está bien. Bueno, a ver, cerrarlo. Bien, volvamos. Volvamos con los técnicos. Ahí vamos a la consigna. El texto genera amplio debate y eso está bueno. Lo importante en esto, porque si no. No, está bien. No está mal irse por la rama. Lo que pasa es que a veces. Hay algo que me explicó un profesor hace muchos años. Lo individual no explica lo general. Lo que decía Claudio. A mí me pidieron en Glasgow, está bien, pero Inglaterra, si te creo. A mí también me piden pasaporte con Inglaterra. Pero claro. No, o por ejemplo, el promedio de vida de la población argentina es de 75 años, está bien. Mi abuela vivía hasta los 104, pero y otros se mueren al nacer. Entonces, el ejemplo individual no explica lo general. Entonces, la consigna va a ser la siguiente, no es inmediata, va a ser para cuando termine la cursada. ¿Cuándo termina la cursada? La información es pública. Creo que son 2 semanas. 24 de diciembre. Esta y la. No, 28. No, la semana del 18. ¿No sé, Horacio, que vamos a semana del 28? Ya pidió a un abrazo y perdido. No. Tú, a pedido de Horacio, exactamente. Trae la lección. Y el 26 tiene que venir a rendir un parcial horario. Gómez, no. Gómez no comenta todo. No hay que profundizar. ¿Qué está probando? No, dos clases más por lo menos. A ver, dos más tenemos. Creo que es 13 de diciembre. Ahí terminamos. Creo, salvo que la titular diga. ¿Ese día se trabajo? No. Ese día terminan las clases. Se va a fijar una fecha de entrega por mail. El trabajo es individual. Individual de a uno. No podemos grupo, somos tres, somos como hermanos. Todo es interpretable. Somos como hermanos. Sí. Somos hermanos. Nos sentimos un individuo. Es una familia consciente. Sí, sí, también. Somos gemelos. Somos. Ahí va. No, somos simbióticos. Después se hacen análisis, hacen terapia grupal. Sí. Van a hacer esto. Sí. Es un ensayo. Oh, ensayo. De dos carillas. En donde van a tener que vincular gobernanza con responsabilidad social universitaria. Conceptualmente, no con un ejemplo de cerrar el Congreso acá como lo decía la mía. Sí. Conceptual. Responsabilidad un desarrollo social. Conceptual de dos carillas, que es poco, pero hay que escribir dos carillas. Sí. Y hay que centrarse en dos carillas. Dos carillas, no 200, ya escuchó, no. Dos carillas, una hoja. Sí. No, A5. Harían 4. A5. ¿Cuál sería A5? No. Cuanto más grande es el número, más chica la hoja. Harían 5. La mitad de A4. Harían 1 intermediado mínimo. Harían 15. Dos carillas, bien escritas. Ensayo. El ensayo es entrar a escribir. Pero hay que leer previamente. No, podés tomar, citar lo que quieras, pero son dos carillas. Arial. No, la letra es Arial 10. Bueno, ahí ya está. El interlineado por menos que le ponga, le va a poner. Si querés poner Arial 14, te va a quedar menos 4 para escribir. Arial 12. No, pero acá les juega en contra si la le agrandan la letra. Claro, al revés que cuando son largos y le meten Arial 25. La foto del perro. ¿Cómo es el ensayo? Un ensayo es un escrito propio. El ensayo es como fundado, como un escrito. Eso es un ejercicio. Claro, no. Está bien, se le dice ensayo porque no es un escrito, digamos, no hay una consigna. Vos escribís un ensayo sobre responsabilidad social universitaria y gobernanza. Dos páginas. En dos páginas vos tenés que explicarme a mí qué es la articulación gobernanza relación social universitaria. Es más difícil que agarrar, sacar, que la monografía. Más difícil no por poner algo más difícil a ustedes por escolla, sino por práctica. ¿Está? Es como si fuera comentar el tema. ¿Me entienden? Claro, con tus palabras. Con tus palabras, pero no lo que se te ocurre. Lo que se te ocurre en relación a lo que leí. ¿Y cuándo la entregamos? Bien, muy buena pregunta. La entrega la vamos a hacer al jueves siguiente de que terminen las clases. Como máximo. Por correo. Por correo. Individual. Y por favor el correo que responda a la persona, o si no aclare el asunto. Soy fulano o fulana de tal, porque con ninja, pingue, no sé cuánto. O sea que... Ahora yo también. O sea que el 20 de diciembre sería la fecha. Sí, la última. Si alguien tuviera una dificultad certera, que no llega al 20, se va de viaje. No se vayan a viajar todos. Sí, tenemos que alinear. Son capaces. Sabemos a recuperar. Digamos, sí se le va a cerrar la no a todo cuando matando cuando le entreguen. Claro, sí, sí, sí. Con la tesis. No, el 20 vamos a Hablando de estos maestros, había uno, un chico, un estudiante que empezó a trabajar como ayudante, qué sé yo, y la primera cosa le decía, mira, por favor, Esteban, por favor, ponete un mail de adulto, porque el mail era Esteban Ani. Esteban Ani. Le mandábamos todo de Esteban Ani. Gracias.